estás escuchando Push Start. Estamos arrancando otro programa más del Push Start, ya el 125, es de los últimos del año. Gracias a todos por acompañarnos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Alan, o mejor conocido como Alarjual, su host, y siempre, como es costumbre, ya cada jueves aquí transmitiendo a través de Reset MX. Y bueno, gracias a toda la comunidad de Reset, del Push Start, a todos los nuevos que le están cayendo aquí a la transmisión, y por supuesto un fuerte abrazo a todos los que nos están acompañando ya en la edición recalentada, ya nuestro podcast que descargan semana con semana. Gracias, muchísimas gracias a ustedes también que nos apoyan, y ya sea donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en la casa, en el transporte público, gracias. Y pues bienvenidos. Esta forma, más bien la forma de contactarnos, de que estén platicando con nosotros, y es de las ventajas que estén en vivo. Se ponen bastante, bastante buenas las pláticas aquí con los invitados, y esta noche sin duda alguna no va a ser la excepción. Muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart. Ahí nos encuentran, ahí estamos viendo sus comentarios acerca del tema de la noche, sus preguntas, y bueno, todo lo que tenga que ver con el programa. Y bueno, también ahí en el Facebook, para los que utilizan más esta red social, nos encuentran como facebook.com/elpushstart. También por ahí estamos compartiendo mucho material de esta cultura de los videojuegos y del entretenimiento, porque ya saben, somos más que solo videojuegos. Y ahora sí, chicos, vamos a entrarle con todo. Vamos a aprovechar que tenemos hoy casa llena en esta su casa del Push Start. Y bueno, vamos a ir presentándolos, vamos a ir platicando para que vayan ubicando a estos invitados. Como siempre es costumbre, invitados de lujo, bastante interesantes sus puntos de vista, y por aquí hay caras nuevas. Antes que nada, presentamos al buen Armando Soto, que ya estuvo aquí una vez con nosotros en el Push Start y se la pasó bastante bien. Y creo que me ayudó a organizar lo que va a ser una velada bastante amena, ¿no, mi querido Armando? ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Armando y soy gamer. Pues sí, muy contento de estar nuevamente contigo, Alan. De verdad muy contento, me encantó la vez pasada y yo dije, no, tengo que repetir. Y pues nada, que esta vez te traje a la banda pesada, ¿no? Como bien lo dijiste, me dieron ganas como de traer como esta charla a cuates que tienen opiniones muy interesantes. Todos ellos son gente bien dedicada a todo esto. Entonces se va a poner muy bueno el programa, te lo aseguro. Perfecto, ahí está el buen Armando Soto. ¿Cómo te encuentran en Twitter, Armando? Mi Twitter es @alcoris. Y bueno, está a lo mejor un poquito difícil, pero no tan tan difícil. Es con K y con Z. Perfecto, ahí se los compartimos de todas formas los Twitter de todos nuestros invitados. Y bueno, vámonos acá con Diana Sepúlveda, también una colega, compañera que anda metida en esto. Y pues bienvenida, Diana, ¿cómo andamos? Muchísimas gracias, Alan, súper bien. Súper contenta de que me hayan invitado al Push Start. Uh-huh. Y pues a darle con todo, la verdad, muy contenta. Ajá. Y pues bueno, en Twitter me encuentran como @laiselhain. Va a estar como rarito, ahí ahorita checan cómo se escribe, porque siempre se quejan de que por qué puse un nombre tan extraño. Sí, sí. Pero, pues aquí ando. Perfecto, Diana. Sí, de hecho ahorita en el Twitter ahí ya publiqué todos los usernames de Twitter de nuestros invitados. De todas maneras, si no, ahí se los pasamos con tranquilidad en la nota del programa. Y pues bienvenida, Diana. Diana Sepúlveda, y también por acá está el buen Gabriel Huerta, también amigo de Armando, y que hizo el favor de invitarlo. Gabriel, bienvenido, y ¿cómo andamos, Gabriel? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación del Push Star, el famosísimo Push Star, que siempre nada más veía ahí en Twitter y de vez en cuando escuchaba, pero pensé que nunca iba a estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A lo mejor no sé qué tanto me conozcan. Si ustedes alguna vez han visto los videos de Dots borrachos en Game Dots, pues bueno, yo tengo un poco de mano ahí en dirección, creatividad y demás. Y pues bueno, actualmente soy editor del sitio de IGN Latinoamérica. En cualquier queja, duda, sugerencia, mentada de madre, por favor no conmigo, porque ya, ya es mucho, ¿no? Ya hay mucho estrés. Hay mucho estrés. Y pues bueno, también igual si me quieren seguir en Twitter, estoy como @Siegfried, así como se escucha. Creo que de momento soy el que tiene el username más sencillo. Entonces, Siegfried, S-I-G-F-R-I-D, sí, todavía sé deletrear. Entonces, ahí me pueden empezar a dar su follow y demás cosas. Perfecto, Gabriel. Pues este es el buen Gabriel Huerta. Y también por acá, un viejo conocido, un lobo marino, que ya es una costumbre, que se está volviendo bastante agradable tener al buen Eloy. Me encanta el nuevo punto de vista. Antes era como muy desenfrenado, muy polémico en los podcasts, lo recuerdo. Por eso me daba miedito medio invitarlo. Tenía miedo a confrontaciones, pero la verdad, un gustazo tener aquí a mi buen amigo Eloy. Eloy, ¿cómo andamos, Elote? Me ha ido mejor, pero bien, bien. Lo que cabe, bien. Perfecto. No, pues, aquellos que no sepan el gag local, pues ahí tienen mi Twitter para cortarse las venas. Yo soy Eloyth. Creo que soy el más fácil de todos. Y ya, en el Twitter. Perfecto, que lo encuentren. Que dejó su partido. Sé que es muy americanista. No lo odien, por favor. Pero dejó su partido por estar acá. No sé si acabó. Exacto, no acabó. Corrí por ustedes. Sí, acabó y perdimos tristemente. Pero bueno, no, bueno, aún queda el de vuelta. Bueno, ahí está. Para los pamboleros que todavía están llegando apenas por ver el partido, pues bienvenidos. Este es el buen Eloy. Ahorita estamos viendo si le cae el quinto invitado. Alguien le puede marcar ahí al buen René, que ya estaba haciendo dramas en Twitter. Y bueno, ahora sí, ya estamos, ya los presentamos y no, de todas formas poco a poco los van a ir ubicando. Y bueno, el tema de la noche, que hay bastantes temas, este año ha sido bastante intenso por muchas noticias, mucho contenido, sorpresas para lo que viene en un futuro, a largo, a corto, a mediano plazo, vienen cosas bastante interesantes en todos los ámbitos, en videojuegos, en tecnología, gadgets, por supuesto en el cine, que tanto se ha vuelto tan popular por todas estas IPs geeks, de Star Wars, regresa Jurassic World, regresa muchísimas franquicias, Terminator. Por ahí vi un meme bastante interesante como de esto, de en qué año estoy, ¿no? Parece que estoy reviviendo en los 90, 80 y estos años donde vimos estas grandes franquicias. Pero me gustaría ver su punto de vista, chicos. Me gustaría arrancar como qué fue lo que más les gustó en este año. Por ahí Armando había dicho como que habláramos de videojuegos, pero me gustaría aprovechar que ya estamos aquí reunidos para platicar en esta velada como de qué fue lo mejorcito de este año, y ya más adelante platicamos como de qué es lo que más les emociona. A ver, primero las damas. Dianita, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Algún juego, alguna película que te venga a la mente y que te gustaría como recomendar o que te cambió en estos meses? Que estuvo bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, mira, me gustó muchísimo y quiero recomendar Birdman, si no la han visto. Uh-huh. Híjole, se me hizo un acierto cinematográfico enorme. No solamente como por la forma de abordar de Iñárritu, sino también la fotografía es wow. Es el que estuvo responsable de esto es Lubezki. Ajá, que claro. Tal vez lo conocerán por Gravity, si lo ubican, pues échenle un ojo. La forma en la que abordaron la historia, la verdad yo no tenía como tantas expectativas de la película, por eso me sorprendió de una forma muy agradable. Y yo así salí del cine, así recomendársela a todo el mundo. Te imaginé caminando en los pasillos de entre a esta película y todos te lo juro, o sea, sí, deberían de darme dinero por toda la gente que llevé al cine. Te entiendo. Para que la vayan a ver. Eso en cuanto al cine, o sea, la verdad, en cuanto al cine, eso fue así como mi punto más alto este año. En cuanto a digamos que cosas así como tecnológicas, hubieron como dos cosas que resalto mucho. Por un lado tenemos el lado de las tecnologías de la realidad virtual. O sea, creo que este fue un gran año para empezar a ver ya de una forma más tangible todos esos proyectos que antes salían en películas de ciencia ficción o en libros. Los Google Glass, por ejemplo, ya como ya de una forma más tangible. Oculus Rift. Toda la controversia que tuvieron estos proyectos, ¿no? Así cuando este año, cuando así Facebook, Mark Zuckerberg compró Oculus, así o sea, ya llama mucho la atención, ¿no? De todo lo que se está generando, todos los proyectos que vienen, los desarrolladores independientes que también ya le están apostando a esto, porque finalmente es una tecnología que te permite no tener a lo mejor los super recursos de una empresa AAA para hacer el desarrollo de algo. Por ahí, por ejemplo, también está el Google Cardboard, que si no lo han visto es como un visor de realidad virtual hecho con cartón, que para que pongas tu smartphone, que la verdad te sorprende muchísimo. O sea, ya es un momento en el que dices, bueno, ya la tecnología y el futuro ya nos están alcanzando. Claro. Y por otro lado, pues bueno, el auge que hubo tan grande este año en plataformas como Twitch, que antes hacían, a lo mejor, esas épocas en las que tus papás te decían, deja de estar jugando videojuegos porque no te van a dejar nada de dinero ni nada positivo. Bueno, o sea, ya no es algo, ya no es una justificación que digas, no mamá, o sea, no, o sea, ya hay carreras, ya hay gente que todos sus ingresos son por esto. Entonces, la verdad es que fue un año para mí muy interesante en cuanto a tecnologías. En cuanto a videojuegos, fíjate que no hubo, siento que hubo mucho como el fenómeno más mercadológico de parte del hypeo de los juegos, que en sí, que dijeras, wow, esto fue una obra maestra. No sé, no sentí este año algún juego que dijera, híjole, me cambió por completo la vida. Para mí era un año muy importante porque era la llegada de Diablo 3, que es una de mis franquicias favoritas. Yo soy súper fanática de Blizzard. Y lo esperaba, uno de mis juegos favoritos ha sido Diablo 2. Entonces esperaba yo así como de, wow, ya este año, por fin después de tanto tiempo. Y me quedó a deber un poco Diablo 3, la verdad. Entonces, digamos que mi momento fuerte de este año fue como en cuanto a la tecnología. No, pues ya pusiste muchas cosas sobre la mesa, bastante interesantes. Ya hablaste de cine, tecnología, videojuegos. También está de Birdman. No la he visto, no he podido. Bueno, creo que ya la quitaron. Le estaba cazando la semana pasada, pero es de esas películas que sabemos que no venden demasiado, no por su falta de calidad, pero las quitan de volada, ¿no? Ahí ojalá si tienen por ahí el chance de verla, si no ya tendremos que esperar a que salga en formato digital o en DVD Blu-ray. Pero sí, sin duda, está causando bastante revuelo el trabajo de este gran director mexicano. Ya está ahí por en las nominaciones de los Globos de Oro, si no me equivoco. Oro. Y bueno, por ahí también seguramente la estará rompiendo en los Óscares. Y bueno, gran película que muchos están hablando acerca de ella. Y seguimos viendo, ¿no? Una constante de talento mexicano haciéndola internacionalmente. Y bueno, también ya hablaste de tecnologías y ya para empezar a hypearnos con todo esto que siempre quisimos, esto de Oculus Rift, yo también tuve la fortuna ya de probarlo un par de veces ahí en algunos eventos. Y sin duda, yo pensé que todavía le iba a faltar esta tecnología como madurez, como muchas otras que nos han vendido y que en su momento pues terminan siendo la menor calidad que nos llegan a imaginar, ¿no? Y con Oculus fue increíble esta sensación de que realmente te transmite de estás ahí, que te mareas, sientes que te caes, sientes que te... está genial, vomita. Por ahí tienen la chance, exacto, tienen... Ya por acá, antes de que se me vaya, por acá ya le cayó el buen René, estaba haciendo drama. Sí, pero de pues hecho, es que estoy escuchándolo desde hace como 4 minutos y yo así de, ok, nadie me ha presentado. Ya se estaba quejando amargamente conmigo de que no, ¿por qué no le habías invitado? Yo lo voy a regañar a él en vivo, no es cierto. No, pues, el buen René, no sé si andas desde Silent Hill en esta ocasión nuevamente, René, ¿cómo andas? René... Creo que sí está bueno, en Silent Hill. Ya se lo comió. No, estoy en el DF. Ah, ok. Te pregunta, ¿cómo andas, bro? ¿Qué tal estás? Muy bien, de hecho, hace como 15 minutos vi a Diana, entonces es así como que extraño por ejemplo la encontrar ahora por acá. Sí. Pero muy bien todo, ahora sí que no puedo decir nada. Muy cansados, yo creo que ya después sabrán por qué, pero muy, muy, muy cansados. Perfecto. Pues el buen René, ya lo ubican, ya ha estado varias veces acá. Y también se va a unir a la plática. Y bueno, René, ya que vas llegando, tú cuéntanos ahorita que sin duda para ti que eres súper mega fan de Nintendo, creo que le fue bastante bien a Nintendo, ¿no? Con muchas franquicias, con nuevas propuestas, con estos amigos. Ya tuvimos ahí la fortuna de checarlos. ¿Cómo has visto? ¿Cómo le fue a Nintendo este año? ¿Crees que bien? Pues bastante bien, y ahorita que Nintendo ya está entrando en el nuevo mercado de los juguetes, es bastante interesante ver cómo ya la gente caza a los amigos aunque no tengan la consola. Digo, conozco muchísima gente que tiene nada más Xbox o nada más PlayStation y tienen dos que tres amigos, porque bueno, tú ya los viste, los muñecos en realidad tienen muy buena calidad y por el precio que tienen, para muchos ya es como objeto de colección. Luego con toda esta telenovela que está saliendo ahorita de que primero ya los descontinuaron, que luego ya no descontinuaron y que luego Nintendo dijo que sí, luego que no. Yo creo que la parte más interesante de Nintendo este año fue definitivamente los amigos, pues. Ver cómo van a funcionar a largo plazo y ver si pueden desplazar totalmente Skylanders y a Disney Infinity, que la verdad yo creo que sí. Perfecto, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, ahorita hay un rollo ahí con los amigos. Yo también tengo como esa duda de si se van a descontinuar o no. Así que mejor, como el consejo que dio en unos comunicados Nintendo, si los ven, cómprenlos, porque puede que no los vuelvan a ver en otra sucursal. Yo no entiendo, yo la verdad me pasa mucho esto con juegos y así. Y yo voy a las tiendas y veo atascado de figuras y así. No sé por qué la gente se alarma, no sé si tengo buena suerte, pero yo voy en todas las tiendas y hoy en día ya hay una gran oferta en tiendas, en departamentales, en centros comerciales. Es que el problema... Es que el problema con los amigos no es tanto de que no haya. Por ejemplo, tú sabes que siempre vas a conseguir un Link y que siempre vas a conseguir un Mario. Pero para los que son fans de nichos más específicos, como por ejemplo Villager o Wii Fit Trainer, que yo soy fan de Wii Fit, es un poquito más difícil de conseguir después del lanzamiento, porque además también Nintendo dijo, no, pues nada más va a haber como que una oleada y quizá una segunda, ¿no? Pero esa es la alarma que tiene la gente. No es con Link, no es con Mario, no es con Pikachu. Es con Wii Fit Trainer, con Villager y con las... cosas como Fire Emblem, por ejemplo, ¿no, Mar? Sí, sí. Y bueno, sin duda están increíbles estas figuras. Ojalá le vaya bien a Nintendo, porque sabemos que si le va bien a Nintendo, le va bien a la industria de los videojuegos. Y bueno, ahí está otro de las tantas categorías que hubo este 2014. Y bueno, por ahí, antes de seguir con nuestros invitados, díganos ustedes qué es lo que más les gustó. Aquí en el chat voy a estar atento, ya nos están diciendo varios títulos. También ahí en el Twitter, los invito a que nos digan @elpushstart. O con el hashtag Turun, ya saben por qué, y si no saben, los invito a que se queden para que averigüen. Ahí estaré leyendo todos sus comentarios. Por acá en el chat comentan que dice R. Banuelos, dice Yatsne, lo dijo muy bien. La gran ironía de este año fue que los mejores juegos fueron franquicias de películas. Y él se refiere a Shadow of Mordor y Alien Isolation, que también sin duda fueron juegos bastante interesantes, sobre todo Alien Isolation, que trajo de vuelta como ese saborcito al horror en los videojuegos, y creo que nos fue bastante bien. Por acá también comentan, bueno, por ahí mandan saludos, dice J. Bana, creo que es alguien de que está por acá, dice yo quería Kirby, yo también creo que nada más quiero yo Kirby y a Pikachu y a no, porque sí están bastante caras y no, yo tuve que aplicarla de pobre, ir a McDonald's y comprarme mis figuritas. Y es más, soy tan pobre que ni compré todas. Pero bueno, eso ya es tema de otro programa. Y sigamos con los invitados. A ver, el buen Eloyd, que anda acá con ganas de participar, yo lo sé. Eloyd, cuéntanos tú, ¿qué te gustó este 2014? Y es lo que me gusta de ahorita de esta mesa que tenemos, esta mesa virtual, que hay bastante, se ve que hay bastante contraste entre gustos y así. Así que me gustaría saber, Eloyd, ¿qué te gustó a ti? Halo Master Chief Collection, por ahí me imagino, cuéntame. No, yo creo que este año sí me ha gustado en la parte de videojuegos, pero siento que le ha faltado algo así como algo que diga, ok, la industria sigue creciendo, la industria sigue haciendo algo bueno, ¿no? O sea, yo creo que lo veo y digo, a ver, Destiny era como el de aguas que iba a llegar a ser algo muy pro supuestamente y terminó siendo una entrega buena de un juego que se esperaba muchísimo. Watch Dogs de igual manera era un juego que tenía muchísimo hype. Y pues yo creo que más que cosas buenas este año, me dejó como muchas decepciones, tristemente. Y pues Master Chief Collection de igual manera es un buen título, tiene muy buenas cosas, está padre. Lo único que ya ahorita que acabé las campañas, pues no hay multiplayer. O sea, sí está ahí, pero es muy malo, es muy difícil encontrar partida, es inestable. Entonces es como, pues sí, ok. Pues eso es lo que me ha gustado ese. Yo creo que es el título que más tiempo he jugado en estos días. The Crew es un juego que me está gustando mucho. Si alguna vez han tenido la oportunidad de manejar en carretera, el feeling es bastante parecido. Entonces es un gran título. Si te avientas, yo creo que con unos 45 minutos, una hora de costa a costa, ¿no? Entonces, lo cual está pues bastante padre. Y pues sí, o sea, es un buen juego, la verdad sí tiene lo suyo. Lo que no me gusta es que al menos en la versión de Xbox One casi no hay gente. Pues sí está chafa en esa parte. Y en la parte de tecnología, pues creo que no. De igual manera, sí hay muchas cosas que te hacen sentir como que ya estás en un futuro. De hecho, hoy estaba leyendo una nota de que hay prótesis que ya pueden hacer sentir calor y frío a las personas que les hace falta un brazo o una pierna, ¿no? Entonces está cool. Yo creo que el mundo avanza muy rápido y a veces es hasta vertiginoso cómo está sucediendo esto. Pero en el mundo gamer creo que me ha decepcionado un poco. En la parte de tecnología pues sí hay muchísimas cosas, pero pues en el mundo gamer sí me ha decepcionado un poco. Creo que te acompaño en este sentimiento como de que le hizo falta, no sé, algo más sustancioso. Sin duda lo que nos han mostrado en avances y trailers, y creo que es una constante en esta industria, es de ver lo que viene para 2-3 años y como que, y mientras, ¿qué hago, no? Sin duda yo no le sufro tanto porque yo ando todavía jugando juegos de hace 2, 3, 4, 5 años. Yo no estoy como tan el día en este asunto. Pero sí se sintió como que este año le hizo falta tal vez una nueva franquicia que pum, rompiera la frontera y que hiciera. Seguramente hay muchos títulos por ahí está varias franquicias. Que es de Bungie, Infinity, sí, ya le cambié el nombre, no sé, ¿verdad? Destiny. Destiny, perdón, casi latino. Okay. no, este tipo de franquicias como que traen ganas de... No sé, incluso en su publicidad nos llegan a hypear y traen muchas ideas y demás. Luego no llegan a hacer lo que pensamos, pero de que hay muchos intentos muy buenos. Por ahí también Bayonetta 2, que sin duda me duele mucho en mi alma que sea exclusivo para la Wii U. Pero bueno, hay otra excusa para comprar esta consola que también ya amplió su librería. Ya es como que más atractiva con tantas exclusivas. Y bueno, sigamos hablando de este tema. Vamos con el buen Gabriel Huerta. Me gustaría hacer su punto de vista. Gabriel, tú cuéntanos, brother, tú que también andas escribiendo ahí en IGN México, como qué hay con tus compañeros, colegas, qué les ha brincado de este 2014, qué más les ha gustado, y no solamente en videojuegos, en cine, en entretenimiento. Cuéntanos, Gabriel. Pues bueno, en cine, yo ahorita, bueno, usualmente lo que hemos estado hablando es obviamente Guardianes de la Galaxia, que fue la carta yo creo que más fuerte de todas en este año por una simple razón. Creo que nadie más allá de Rocket Raccoon y de haberlo visto alguna vez en un cómic, no conocíamos nada sobre la franquicia. Fue un volado que se echó Marvel entre tenemos tanto varo que podemos gastarlo ahorita, o vamos a demostrar que podemos poner a cualquier personaje y la gente los va a amar. Y creo que fue una mezcla de los dos, porque lo hicieron bastante bien. Nos presentaron personajes que nada más los, a lo mejor, los muy, muy, muy clamados sí conocían. Y pues nos dejó con un muy buen gusto. Están armando perfectamente su universo. Y bueno, con todos los anuncios que hemos visto este año a futuro de Marvel, creo que seguiremos yendo al cine muy felices, disfrazados. Si es que ustedes van disfrazados, no es que yo lo haga, porque la verdad es que eso de ser pobre no me da. Pero pues bueno, estamos yendo muy felices. Pero también hay otras películas un poquito más serias que han dejado muy buen sabor de boca. Gone Girl fue una de ellas, creo que favorita de algunos en la redacción por su historia, porque fue bastante, pues ahora sí que grueso, por decirlo de alguna manera. Gustó bastante bien, muy buena historia. En videojuegos estamos, yo creo que en el año del remake, en el que los juegos con calificaciones más altas han sido remakes que salieron justo el año pasado. Dígase The Last of Us, Grand Theft Auto 5. Entonces queda ahí, a lo mejor si quieren la franquicia que no otorga mucho, entre comillas, Super Smash Brothers. En ese momento la gente, espérense, en el chat me va a empezar a mentar la madre. Espérense, no, ok, todavía estamos bien. Bien. Tú tranquilo, acaban de anunciar Final Fantasy 7 para PlayStation 4, porque creo que no lo tenemos para Play 1, para PC. Entonces Play 4 creo que está bien. Seguimos esperando el remake de PlayStation 3 que nos prometieron cuando anunciaron la consola. Algún día llegará. Yo confío en que algún día veremos a Cloud otra vez de forma más humana y no tan poligonal. Exacto. Pero nos han entregado juegos bastante buenos, que han sido pocos, han sido de esos que han quedado medio desapercibidos, pero no llegan al nivel. De hecho, hace justo, no me acuerdo si ayer u hoy, uno de los directores de Sony en Reino Unido se echó una declaración que la verdad yo sí dije, dude, te van a correr. Pero sí mencionó que, pues bueno, es que hay que esperarse, porque usualmente te tienes que esperar como 2 años a que salgan los buenos juegos en una consola. Vean el primer PlayStation, no fue así hasta como 2 años que sacó títulos que son memorables, bla bla bla bla bla. Mencionó que han tenido mucho éxito con Watch Dogs y con Destiny. Y pues sí, han sido juegos que han estado, que ya ahorita hemos mencionado que han estado marcados por el hype. Destiny sigue teniendo, hay una fuente increíble de jugadores que se quedaron jugando. La verdad, no sé cómo lo hicieron, a mí honestamente no me atrapó. Pero de ahí en fuera, o sea, creo que hay juegos que más bien, no sé si fue el hype, o nos estamos volviendo exigentes en una manera que no debería de ser. Como que estamos, no, es que nos habían prometido que este juego me iba a sentir la brisa del Ártico justo cuando jugara en este nivel épico donde en el E3 nos mostraron este video. Y al final terminamos, yo creo que adentro de un refrigerador, ¿no? Exacto. O sea, ahora sí que a ese nivel de proporción. Claro. Entonces, no, la verdad, honestamente creo que hay que bajarle un poquito las rayitas, porque si no, no vamos a disfrutar los juegos. Y obviamente los juegos que sí vienen rotos, te estoy viendo a ti, Assassin's Creed Unity. Que pues bueno, sí hay que quejarnos, pero saber eventualmente que son productos tan grandes que obviamente, no sé, yo siempre he pensado cómo hacen un test de Skyrim. O sea, es eterno, o sea, la gente lo sigue jugando. Y pero cómo pruebas todos esos bugs, cómo los encuentras, en qué se fijan. O sea, los propios programadores a veces están más metidos en una fecha de salida que en, oye, sí está chido, ¿no? Drive Club, te estoy viendo. Bueno, ese yo creo que le faltó ahí unas que otras muchas pruebas, betas, para que todo quedara bonito. Claro. Pero sí. También fuera, sí, le hacía falta. Tecnología, no sé, la verdad es que yo creo que la tecnología nos ha demostrado que los celulares están bien que se doblen. El iPhone 6 es una prueba perfecta de que la tecnología es que no es tanto que tan grande, sino que tanto se dobla. Y eso es lo claro. Cool. Sí, no. Creo que dijo nadie nunca. No, ahorita el buen Gabriel ya puso también varios temas y a ver, por ahí Diana quiere compartir algo de este tema de, claro, de las exigencias como usuarios. Y creo que comparto tu idea, Gabriel, antes de pasar con Diana, de esto de hay que bajarle todos, ¿no? Los desarrolladores, nosotros. Obviamente seguir con esta exigencia y también de nosotros con nuestro dinero pagar lo que realmente valga la pena. Precisamente por eso hacemos estos programas, para que ustedes tengan un otro punto de vista con todos nuestros invitados, mejoren sus criterios, analicen mejor lo que consumen, porque sin duda es con tantas ofertas hoy en día de tanto entretenimiento es difícil medio escoger. Pero Dianita, vámonos contigo, cuéntanos, ¿quieres compartir algo de este tema que también es sí. Interesante? Mira, yo ahora sí que muy mi punto particular de opinión es que sí, por un lado, como usuarios y las generaciones de ahorita ya tienen las exigencias más altas, sobre todo a lo mejor a los que no les tocó tanto el crecer con los diferentes generaciones de consolas y las generaciones de gráficos. Y ahorita, por ejemplo, los adolescentes son los que son un poquito más incisivos con esos aspectos, ¿no? Que es de la parte de que quieren que sea así como todo, sí, que no se dispara si te brinque la sangre y todo eso. Por un lado está esa parte, ¿no? Que tiene que ver como con las tendencias de las generaciones. Pero por otro lado también está la culpa de las empresas. Porque ahora ya a veces se enfocan tanto en ver de qué forma pueden exprimir el dinero de los consumidores que se adelantan a sacar títulos que todavía están inconclusos. Y la solución para ellos es, bueno, todo se va a ir corrigiendo por medio de parches y DLCs. Te vendo un juego de un precio que para aquí, para digamos que las condiciones económicas del país, son precios altos, juegos de 800, 700 pesos, y que no esté terminado, y que te digan, ah, bueno, pero está en un 70% de construcción. O sea, yo como jugador, yo me siento, y bueno, nada más en la parte de los videojuegos, ¿no? Como en todos los servicios. Pero te quedas así de, bueno, ok, el costo-beneficio que estoy recibiendo, porque finalmente yo ya te estoy siendo leal a tu marca. Yo ya compré a lo mejor todas las de una franquicia, pues, todos los juegos pasados. Y de cierta forma es como que, bueno, te van destruyendo poco a poco esa emoción que tienes de, ok, quiero saber qué continúa con la historia. Por ejemplo, en el caso de Assassin's Creed, ¿no? ¿Cómo era una propuesta antes tan padre de cómo manejaban los personajes, la historia, las posibilidades? Y que por cuestiones de tiempo ya vaya haciéndose como, por ejemplo, como un grupo musical con una disquera, donde ya están forzados todos los años a sacar un disco, sin importar de qué calidad esté. Es así de, ya, bueno, que necesitamos dinero, sácalo como esté. Entonces, ahorita, gran parte de que la gente se esté haciendo así es por parte de culpa de la industria, porque ellos mismos están elevando la vara de las expectativas. Y bueno, cuando ya se dan cuenta que el tiempo no sale, aunque hayan a lo mejor prolongado las fechas de salida, como en el caso de Grand Theft Auto 5, que muchos cambiaron su fecha porque dijeron, no, nos va a dar en la torre las compras, porque fue un muy buen juego. Y aún así dices, bueno, tuvieron tiempo como para arreglar varias cosas. Entonces, de cierta forma, sí se me parece a mí que es como medio incorrecto que te entreguen cosas a medias, ¿no? Es como, compras una casa y dices, bueno, pues ya me voy a ir a vivir a ella. Ah, sí, ¿sabes qué? Nada más que, fíjate que el baño todavía no... Ajá, exacto, todavía no termino de construirte el baño. Y y bueno, la parte de abajo sí está en cimientos todavía. Pero no te preocupes, cada semana te voy a ir poniendo las cosas que le hacen falta, y los tabiques y los servicios. Ahí es cuando dices, ah, caray, o sea, no, ¿qué onda, no? Claro, y bueno, no, sí, y tienes razón. No, tienes mucha razón. Y lo peor es que ya nos acostumbramos a, bueno, ya todos los juegos tienen esta onda de los DLC, y ellos lo ven como pues ya sabes, ¿no? Como a esta persona que lo vas acostumbrando poco a poco, ya que tan gradualmente que cuando te das cuenta ya sí es normal, ¿no? Este asunto de los DLC, de ir arreglando con parches. Y cuando alguien lo compra el título meses después, ¡pum!, llegan varias actualizaciones y juega hasta como después de una hora. Y sí, es lamentable esto, pero bueno, son las condiciones que con las que va evolucionando día con día esta industria. Y pues bueno, son tan grandes, como decía Gabriel, estos títulos tan ambiciosos que cuando ven la fecha límite dicen, chin, creo que no la vamos a hacer y vamos a tener que sacarlo mientras esté estable y no se crashee, pero ojalá y la gente no se tope con tantos bugs. Pero bueno, también un tema bastante interesante, igual como para tocarlo más ampliamente. Gracias, Diana, por tu punto de vista. Y bueno, por ahí falta el buen el Armando, que está calladito, que está tranquilo, pero me cae muy bien el buen Armando, porque tenemos un punto de vista bastante similar en esta industria y cómo de ver la vida, de filosofear y este asunto. Así que, Armando, sorpréndeme, ¿con qué te quedas de este añito? ¿Puedes pues compartirnos, por favor, brother? Híjole, bueno, creo que coincido un poco de todos. Este año fue un año de grandes expectativas y de también grandes desilusiones. En efecto, en muchos ámbitos nos sorprendieron con regresos triunfales, ¿no? En el cine, sobre todo noticias. Vuelve Terminator, vuelve Jurassic Park, bueno, Jurassic World, vuelven clásicos que a lo mejor para las nuevas generaciones es decir, bueno, ¿y esto qué, no? Pero todos los que crecimos en los 90, nacimos en los 80s, crecimos en los 90s, es como, wow, o sea, estas películas que yo veía en el 5, en la trilogía de 4 películas, que a lo mejor por ahí de ahí sacaron la idea en Hollywood, pero no, nos emociona todo eso, ¿no? En el ámbito de la tecnología, solo diré una cosa, ya existe una patineta flotante, ¿no? Ya estamos alcanzando Volver al Futuro 2, ya existe, digo, solamente flota por 10 minutitos en una placa gigante de metal, pero bueno, ya es un avance, ¿no? No estamos tan lejanos a este futuro utópico. Y, claro. Y bueno, en especial en los videojuegos, voy a compartir con Gabriel, con Diana. Yo siento que el mexicano ya está como muy acostumbrado a esta tendencia de la industria, porque lo vivimos día a día. Nos anuncian la línea 12 del metro para una fecha. Nos dicen, y que funcione mejor, pues paga más, ¿no? 5 pesos. Y resulta que se sigue crasheando, yo que tiene un montón de bots. Sí. Tiene la. Exactamente. Tiene la. Oye, ¿cuándo llega el DLC para las otras estaciones que ya estaban, pero que... Oye, espérate, Capcom no hizo la línea 12 del metro. Y estaba y nos las quitaron. Ya venía incluida. O sea, ya venía incluida. Espérate, no, Dios mío. Capcom, ¿qué estás haciendo? Sí, me encantó esa analogía, Armando, de que ven, por eso me cae bien el buen Armando. Qué lástima, extraño esos viejos tiempos, y he visto este tweet repetido muchas veces por diferentes personas, de extrañar esos tiempos donde simplemente llegabas, le ponías tu cartucho, encendías la consola y a jugar, ¿no? Igual de repente le soplabas al cartucho porque no quería, pero ya, ¿no? Y es una lástima que estos límites con los DLC les haya dado más como... esta licencia que se toman los desarrolladores para, bueno, después lo parchamos y luego los juegos quedan inconclusos, luego no llegan, y el cliente pues ahí se quedó, ¿no? Con las ganas de ver esta promesa épica que le prometieron. Pero bueno, Armando, cuéntanos, ¿qué más te gustó por ahí? Algo más, más positivo, algo que sí te haya llenado totalmente este 2014, alguna película, alguna obra de teatro, una novela, cuéntanos, aquí hablamos de todo. ¿Sabes? Bueno, te voy a contar dos cositas antes de salirme todavía de los videojuegos. Me encantó el gran impulso que tuvo la escena indie. Creo que los juegos indie este año tuvieron el reflector puesto en ellos. No sé si por la falta de compromiso de las grandes desarrolladoras, pero simplemente no hablamos de, por ejemplo, Shovel Knight, que se ganó en los Video Game Awards el mejor juego indie. Y yo no diría que solamente el mejor juego indie, es un juegazo. Tiene toda esta estética retro, pero de verdad es un juego difícil. Tiene una gran ambición y sabe, o sea, al ser como de desarrolladores indie, no sé, tiene este feeling de hecho por videojugadores para videojugadores. A lo mejor dejando un poquito de lado el asunto comercial y resultan siendo un éxito. O sea, tenemos más ejemplos de toda esta industria que me gusta que crezca, porque además de todo le manda un mensaje duro a las grandes compañías, que es que ya tenemos las herramientas para publicar juegos, no solamente en consolas, en PC, en móviles. Así es que llega un momento en el que no tenemos que depender de ustedes, grandes grandes empresas de videojuegos, para que la gente siga jugando. Y la gente está aprendiendo a salir de eso. Ya no es, pues es solamente Sony, solamente Nintendo, solamente Microsoft, solamente Ubisoft. Ya es, mira, estos chavos están haciendo algo interesante, vamos a revisarlo. De repente pasa de recomendación de amigos a amigos. Creo que este año terminó de afianzarse esta nueva cultura del videojuego indie. Claro. Que me parece mucho, muy positivo. Oye, Armando, y agregando ahorita esto, este fin de semana ahí Sony, para celebrar el 20 aniversario de la marca PlayStation, hizo un evento en Las Vegas, bla, bla, bla, presentaron cosas, ahí decepcionó con... Me encantó este meme que hicieron del nuevo juego de Nathan Drake, donde hace 6 meses mostraron algo y luego ahorita como que, pues, ¿dónde quedaron esas gráficas, esa expectativa? Pero bueno, lo que más me gustó y el punto con el que quiero llegar, Armando, es esto de los juegos independientes. Fue lo que más me encantó, y esto que está apoyando Sony a estos desarrolladores. Me encantó ver tanto tráiler, tanto contenido tan increíble con esta onda como de 16 bits. Están geniales y creo que ahí se nota todo el corazón de nuestra generación ya desarrollando videojuegos. Está genial, y como lo mencionas, ¿no? Creo que también ha sido un gran pilar por parte de PlayStation, y también hay que aplaudirlo, que igual hace sus cosas ahí con sus Uncharted, pero hace cosas positivas apoyando a los desarrolladores independientes, y creo que lo están haciendo bien, ¿no? Fíjate que tocas un punto bien, bien interesante, porque muchos decían, ¿no? La guerra de las consolas se va a definir por los mejores gráficos y la mejor potencia. No es ajeno a nadie que PlayStation 4 cubre estos requisitos. Es la consola más potente y que se ve mejor. Sin embargo, fíjate qué es lo que está jugando la gente. Fíjate qué es lo que causa más emoción. Tú lo dijiste, claro. ¿No? Uncharted, el nuevo Uncharted fue así como de... ¡Ay, bueno! ¡Shovel Knight conoce a Kratos! ¡Wow! O sea, es increíble, ¿no? Porque... todo el mundo, luego por ahí también he visto muchos del meme, ¿no? De Xbox One que dice, ah, sí, tengo una consola súper potente y que puede hacerlo todo. Y mi juego más popular es Minecraft. Es como, o sea, seriously, realmente cuando toda la gente se rasga las vestiduras y dice, sí, es que las mejores gráficas. Y como decía Gabriel hace rato, ¿no? Sí, el realismo y cuando hagas un fatality, la consola escupirá líquido rojo sobre ti. O sea... Sí, ¿no? Estamos por un lado en la generación de la realidad, en todo su sentido, con lo que estaban hablando de Oculus Rift y de estas texturas en el aspecto visual, pero por el otro, lo más divertido y lo que la gente se emociona más es de repente por esta estética que le recuerda a su infancia, a nuestra infancia. Porque finalmente ahorita somos el corazón de esta industria, no solamente en cuanto a público o consumidor, sino a desarrolladores, y creo que eso es curioso, por lo menos, ¿no? Claro, está interesante ese punto, y sí, yo desde que vi este juego que ya tiene un rato, Fez, me encantó, todavía no lo acabo, está tan complicado, con tantas sorpresas, esa misma magia que te hacían sentir los juegos de antes, que seguías descubriéndolos, los dejabas unos meses, lo volvías a jugar y de repente encontrabas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está otro gran tema, los independientes. Ya hablamos acerca del desarrollo de videojuegos, que queda medio inconcluso. Me encantó esa analogía. Te llevas 20 puntos, Armando. 20 puntos para Gryffindor por esa analogía con la línea 12 del metro y Capcom. Y bueno, vámonos. También por ahí Gabriel comentó algo ya interesante de lo que viene. Y a mí me encanta esto y sé que lo repito mucho, pero es que estoy muy emocionado con el cine y esta fusión con los superhéroes y Marvel, y ya viene DC y también por ahí los X-Men y muchísimas cosas. Me gustaría tocar como el tema, no sé, ya como para ir abriendo cancha a este tema de lo que viene para el 2015 y para 2016 y 17 y de aquí hasta que pues espero vivir suficiente, ¿no? Que sería demasiada mala suerte morirte iniciando el 2015, te perderás de muchísimas cosas, así que espero, le toco madera, que seamos afortunados. Y no sé, Eloy, cuéntame, ¿tú andas emocionado de lo que viene en el 2015? Ya contaste que sí te quedó como este vacío en el estómago de pues ver cosas de videojuegos, pero en otros ámbitos, ¿cómo ves el 2015 con potencial? Vienen muchas cosas, viene Batman, no solamente en el cine, bueno, hasta el 2016, ¿verdad? Pero viene este juego de Batman que también luce bastante bien. ¿Cómo lo ves esta fusión de superhéroes que está con todo en la estratosfera, en todos los medios? ¿Lloyd? Creo que murió Lloyd. Bueno, entonces la pregunta se la dirigimos a... Ganaste tú, Diana. A ver, creo que por ahí se cortó la llamada. No se preocupen, ahorita lo retomamos. Y bueno, antes de retomar ahí la llamadita, recordarles a ustedes que pueden participar compartiendo sus puntos de vista, sus ahorita que estamos con el tema de los juegos y de los medios de entretenimiento que más les gustaron este año, compártanla por favor en @elpushstart, ahí en Twitter por favor, compártanlo, voy a estar al pendiente y están por aquí llegando sus comentarios también en el chat, gracias ahí a las veintitantas personas que están... en Mixler y por supuesto acá en vivo en Reset, están ahí por ahí 16, muchísimas gracias, y a la comunidad también de Gamer Style que están por ahí, muchísimas gracias por unirse, a los varios que de NSM también nos escuchan desde hace varios episodios, y por supuesto a la comunidad de Reset y del Push Start. Perfecto, ya perfecto, ya estamos retomando aquí la llamada. ¿Quién anda por ahí? Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, perfecto. Se fue culpa de Batman, dicen. Gabriel, ahorita, ahí está Armando, ya regresó, Diana está por acá, Eloy, René, y pues bueno, esos son los problemas de estar en vivo. Ay, ya estoy dando la excusa. Vamos a la porno. ¿Qué sucede? Ay, perdón, es que no tenía que estar bajando porno, ¿verdad? Sí, no, ¿qué pasó luego en vivo? Ah, perdón, espérense, déjame. Ponle pausa, hombre. Pausa. A mí lo que me extraña es, ya nadie baja porno, solamente lo ven. Sí, lo obvio. Es un de los... 2010. Es que, ¿qué tal si se te cae el internet? ¿Qué vas a hacer? Tómala. Las reservas. No, te lanzas a la tiendita, al puesto de periódicos de la esquina a comprar hasta el H extremo, no sé. No, bueno, pero imagínate, ¿qué es esta hora de la noche y se te cae el internet? Y... No, tienes que... Estás en Silent Hill. Me encanta. Están, no, me encanta Silent Hill. Hill, yo creo que ya está. No, eso no sería. No estoy en Silent Hill. Ok, ok, y chicos, ¿saben que nos escuchan muchos niños en ese programa? Y ustedes, miren, ¿de qué terminan hablando ahí? Pero de Silent Hill, obviamente. Claro. Obvio, y de los Sanborns, o sea. De los, sí, sí, no, bueno. Pero bueno, retomando el tema, íbamos con Eloyd, si no me equivoco. Eloyd, ¿tú cómo ves este rollo? ¿Te gusta esta fusión de la cultura del cómic con los videojuegos o el cine? ¿Cómo lo ves? ¿Sí te emociona o te da igual? Yo creo que ha tenido muy malos expositores el mundo de los videojuegos, los cómics y el cine. Yo creo que ha habido muy malos juegos, pero también ha habido adaptaciones que valen la pena. Me hablabas de que en 2015 como que me emocionaba, hablabas ahí un poco de Batman. Batman me tiene como en sí, no, o sea, yo creo que Warner Brothers, desde que Rocksteady le hizo unos grandes juegos, se dio cuenta que pues de ahí podía agarrar y hacer... básicamente lo que fuera, como lo fue con Shadow of Mordor, que es un Batman pero con la Tierra Media. Uh-huh. Y yo creo que ya agarraron esa como idea de vamos a hacer esto con todo lo que saquemos a partir de ahora. Sí. El control igualito al estilo de la pelea de Batman, entonces pues es como pues es igualito, ¿no? Entonces pues sí. Este nuevo Batman no creo que vaya a ser así como la gran revolución, o sea, sí se va a ver más padre porque es Next Gen. ¿Has visto los videos? ¡Santo Dios! Sí, bueno. Estoy diciendo, pero es que es lo que te estoy diciendo, o sea, se va a ver más padre porque es Next Gen, ¿ok? Claro. Ahora, se ve padre, se ve chingón, sí. Pero yo no estoy muy seguro que el hecho de que un juego se vea más padre hace un cambio revolucionario. Por ejemplo, lo podemos ver con Grand Theft Auto 5. Se ve mejor, pero no a niveles increíbles, pero lo cambiaron de cierta manera, que pusieron la primera persona, agregaron muchos elementos que lo hicieron un juego diferente. Entonces ahí se ve cuando si quieres cambiar algo, si quieres darle como, ok, va a ser Next Gen. Va a ser Next Gen. Y entonces pues así sucede, así sucede con Batman. Yo creo que ahí no lo van a aplicar. Ya quedó. Es que se escuchaba como retroalimentación. Ahora sí, perdón, Eloy. Yo creo que con Batman va a suceder eso, ¿no? O sea, no va a suceder la vamos a super cambiarlo y hacerlo increíblemente algo nuevo y que de verdad... los gamers que lo jueguen ya ni siquiera se acuerden de qué fue Batman Arkham Asylum o Arkham City, ¿no? O sea, va a ser como, así esos juegos que ahí en alguna vez sucedieron, ¿no? Pero no va a suceder eso. O sea, yo creo que va a ser, pues sí se ve fregón, pero se juega igual que los anteriores. Y de igual manera, pues, por otra parte, creo que al que le tengo más emoción y está como más debajo del radar es tanto la película como el juego de Mad Max. Yo creo que son títulos de cuando yo era un chavititito, que pues sí, o sea, ya llovió. Y creo que ahí hay mucha esperanza de mi parte. No, sí, y ahorita con este también el tráiler de Mad Max, me emociono mucho. Me siento regresando a la infancia, de ver estas películas con mis padres. Genial, y esta nostalgia viene con todo, viene Terminator, ya que estamos hablando ya de estas franquicias. Viene Mundo Jurásico, viene... ¿qué más viene? Muchas cosas por ahí vienen, Star Wars. No soy tan fan de Star Wars, pero pues también me uno al hype, ¿no? También para no quedar atrás. Y son todas estas películas, ahorita igual terminando de ver, hace rato me lancé a ver la de del Hobbit, que creo que es la que más me ha gustado de las seis que hemos tenido. Tiene mucha acción. No, es que no, yo nunca fui como muy fan de las ondas de este tipo de onda como medieval y duendes y elfos y troles y este rollo, pero las veía, ¿no? Por currículum, como siempre digo, para que no me cuenten, yo también disfrutarlas, y creo que fue la que se me hizo como más concreta. También esta moda, no sé, así como tienen la moda y la mala maña de los desarrolladores dejar inconclusos los juegos, también esta onda del cine, de estar alargando películas, dividirlas en muchas partes, también esta de sinsajo, el Hobbit, que... Exacto, todas estas como que no sé, estas malas mañas, sé que es por negocio y dicen pues mejor en vez de sacar una sola vez tanta lana, pues la sacamos tres veces y sacamos el triple, pero no sé, hay alguien, Diana, ¿tú cómo ves estas dinámicas que también ya agarraron? Cuando son de calidad cada una de las partes de las películas, pues órale, pero cuando se siente luego como que las tiraron y a ver qué viene y esperar un año o dos... a la siguiente. ¿Cómo lo ves, Diana? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo ves? No, la verdad lo odio con todo mi ser y desprecio profundamente a la gente que toma esas decisiones. Porque es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué forma podemos hacer más redituables. Siento que últimamente se está dando la tendencia de, en lugar de estar creando historias nuevas, a lo mejor hacer nuevas adaptaciones de historias que igual le llamarían mucho la atención a la gente, pues otra vez se van como por la parte de, bueno, esto ya sabemos que nos pegó, ya sabemos que la gente como que se casa con las franquicias y dejemos que se explote lo más que se pueda y las secuela y la precuela y la precuela. Entonces, híjole, te van disolviendo tanto las historias que hay un momento en el que dices, bueno, o sea, a mí me pasa que a lo mejor alguna historia me encantó y ya después de por ahí de la séptima película dices, no manches, ya, o sea, ya pienso en la franquicia y toda esa sensación padre que tenía ya me la quitaron porque me quedé con todas las últimas, los más sabores de boca. Por ejemplo, sí, bueno, esta fue como una, digamos que un lanzamiento muy desafortunado para mí. Tenía mucha expectativa yo de Sin City. Y cuando la vi dije, qué porquería. O sea, de verdad me pasó eso de que la gran experiencia que yo había tenido con la 1, sí. Aquí fue así como de guacala, mejor me hubiera quedado a ver La Rosa de Guadalupe o no sé. Esas son palabras mayores, creo que el público lo sepa. Y espérate. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Al no, menos no, te sí. ríes, te ríes. Sí, está borracha. Ok, ya nos dio la clave René. No, tienes razón Diana, y entiendo tu sentimiento, tu frustración. Pero también, por ejemplo, algo que me encantó de este año fue Interstellar, estas películas de Nolan. Y sé que mucha gente les tira, no sé. Me encantó esta imagen, este meme que vi de Interstellar. No es que sea como repensada y que sea rebuscada, sino simplemente la gente no la entendió. Y son esas películas que hay que ver como, pues, nuevamente, una, dos, tres veces y le vas encontrando detallitos. Por ejemplo, hace poco vi algo súper interesante, una nota sobre... Y también una película de Christopher Nolan, que fue Inception, del final, por ahí spoiler alert, ojalá no ya la hayan visto, pero ven que al final siempre los finales de Nolan son como abiertos, como a ver qué sucede, ya para que tú como que la autoconcretes, ¿no? De qué te gustaría que acabara o saques tus conclusiones. Y estos análisis que hacen los fans hoy en día, que tienen muchísimo tiempo libre, que se ponen a ver escena por escena y detalles. Pero creo que me estoy alargando mucho y lo vamos a dejar para otro programa y igual por ahí si aquí tengo en la mesa algún fan como de Christopher Nolan, lo invito y hablamos de estas películas. Y bueno, regresando al tema, 2014 nos dejó muchísimas cosas. Ya hablé ahí de Interstellar, ya hablando como de mi opinión. Y de juegos no puedo hablar tanto, creo que fue el año de estos últimos años que menos he jugado. Por ahí les hablo de lo que ando jugando. Hace poco compré Anarchy Reigns, de mi estudio favorito, Platinum Games. Yo ando todavía jugando este tipo de joyitas por ahí que me gustan muy, como muy personales. No soy de esos chavos cool que anda comprando lo que sale al día. Pero también está ahí la opción, ahí para todos ustedes, siempre se los he recomendado. Si no tienen la opción o no están como muy con una chequera bastante extensa, pues pueden aplicar la de todas estas joyitas que han salido hace 2, 3 años y disfrutarlas a muy buen precio. También se vale, ¿no? Y bueno, vámonos ahora sí, ya que estamos tocando el tema de lo que viene para 2015. Bueno, antes de pasar para 2015, vamos a leer ahí los comentarios. Está bastante intenso ahí el chat. Gracias ahí a todos los que están comentando. Dice Herbanuelos, no le crean a los trailers ni a los gameplay trailers. Exacto, no se vayan tanto con la onda. Y yo siempre les he recomendado. Yo no lo hago tanto, siempre caigo en la tentación y me ando spoilereando ahí medias películas con todos estos trailers. Que ¿por qué? ¿Qué necesidad de contarnos todo? Y por Dios. Pero bueno, buen consejo ahí de Herbanuelos, que está ahí compartiendo muchas cosas. También por ahí nos comentan. ¿Qué más nos comentan? Sí, se ríen lo de la Rosa de Guadalupe, lo sé. Dicen la Evan 2015, dicen la de Rec 4 es una porquería. Pero pues si desde la 3 y creo que la 2. ¿Desde la 1 y... no? La 1 pues entretuvo. Sí. La 1 te enseñó, dejó una muy buena lección. En tu boda siempre pon en tu iPod. Pon la Biblia, porque nunca sabes cuándo te va a ayudar a eliminar a los poseídos o lo que sean. Es que lo que ustedes no saben es que REC 4 es una película nada más para anunciar Piraña 3D. O sea, si ya vieron el final me van a entender. Ok. Sí, no, y bueno, la 1 me entretuvo, cumplió su cometido. Ya después hicieron esto que comentamos de estirar las franquicias y sacar por sacar. Pero bueno, y bueno, más cosas por ahí, díganos qué no les gustó, qué les gustó ahí en el Twitter, arroba el PushStar. Gracias ahí a todos los que están compartiendo. Dice Katy, ¿qué? Erlandson. Ay, sus nombres de veras con ustedes. Dice, no sé si las nuevas maniobras de Bat y el Batimóvil cuenten como revolucionario, pero va a estar bien chido. Exacto, ¿no? Tal vez nos vamos con el hype y así. Pero ahí está. Gracias, Katy, por compartirnos tu punto de vista. Dice por ahí Frank, a ver si con esto desbloqueo algo. Dice, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, derecha, vea. Pues a ver si, pues no sé si desbloqueas algo, pero pues vente para acá y espero te lo estés pasando bien, Frank. Ten por acá, bueno, nos están comentando que, dice Frank, otro tweet, dice, yo por ser papá no juego mucho y estoy aprovechando que bajó todo en PlayStation 3. Exacto, creo que ahorita, para los que están como con esta Navidad triste, la crisis le pegó y no van a poderse comprar como el Xbox One. Por ahí nos preguntaban que cuál se compran, si el PlayStation 4, el Xbox One o el Wii U. Pues creo que es una muy buena oportunidad para comprarse un Xbox 360 y un PlayStation 3 y pasar la bomba con grandes títulos esta Navidad. Así que ahí está. Ahí está la opción, ¿no? Ahí se las dejo sobre la mesa y ustedes decidirán. Yo como siendo el distinto aquí en la mesa, porque aquí puro chico, ya saben, nuestros invitados millonarios y ganan súper bien, comprando los amigos, comprando todos los amigos, comprando las próximas consolas. Ahí el Lloyd me entenderá, él anda comprando ahí su Xbox One. Y bueno, chicos, vámonos. Que tengo sí. Play 2. Exacto, bueno, yo si te contara. Yo tengo amigo, GameCube. Y los pobres tienen Play 2. Exacto. Aplausos de pie, me pongo de pie. Se pasa René. Vámonos con 2015. A ver, Armando, cuéntanos de 2015. ¿Andas hypeado? ¿Tu niño y interno anda igual como yo con todo esto de Mad Max, de Jurassic World, Terminator? Que no sé si me agrada, ojalá le den al punto como ese balance de entre cameos, referencias, y que mantengan esas franquicias para lo que quieren, ¿no? Que duren más años para que sigan dando frutos, ¿no? Y me refiero a dinero con esto. Armando, ¿tú cómo lo ves? Pues fíjate que ahorita que mencionaste del hype, no estoy nada hypeado. Creo que me... No, córtalo, por favor, cuélguele. Te voy a explicar por qué. A ver, cuéntame. No estoy nada... Creo que me sometí a alguna especie de hipnosis, un autocondicionamiento. Decidí no hypearme porque, no sé, mira, tenemos conceptos interesantes. Tenemos ya trailer de Star Wars, tenemos por ahí una probadita de Terminator, tenemos Jurassic World. A todos nos emociona retomar Jurassic World por el amor que todo niño naturalmente le tiene a los dinosaurios. O sea, si eres niño y no te gustan los dinosaurios en una época de tu vida, es como, ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo contigo, no? Sí, pero, el psicólogo seguro. Ajá. Exactamente, y además seamos sinceros, las otras cintas de Jurassic Park son como malas. Sí, exactamente, son muy malas. Entonces, esta es como la promesa de, pues mira, no existieron Jurassic Park 2 ni 3, entonces vamos a hacer Jurassic World. Solo que no me hypeé, o sea, es así como de, ok, no voy a dejar que esta probadita me emocioné mucho. Tendría que emocionarme porque ya vemos un parque funcionando, sí, vemos... Probadita, diría probadota. Y es lo que decía Armando, de pues, te ponen muchas cosas, no sé. Tal vez igual y medio nos engañan, pero no sé. Ajá, exactamente, es que, como decía Diana hace rato, creo que algo que está caracterizando esta generación de sobre todo el marketing que le están dando. Nos están bajando la luna, nos están ofreciendo las perlas de la Virgen, nos están seduciendo de tal manera que tú dices, wow, ya, ahorita aquí todo, ¿no? Sí a todo. Y la verdad es que, por ejemplo, no sé si por aquí alguien me haga segunda voz, el trailer de Star Wars, por ejemplo, no nos dice nada. Bueno, hay un Stormtrooper negro y vuelve a salir el Halcón Milenario. Y hay nuevos modelos de X-Wing. Si eso no te emociona, perdón, pero está hablando ahorita el fan de Star Wars. Sí, sí. Híjole, yo no sé, ¿eh? O sea, yo digo, sé que hemos tenido experiencias exacto muy malas, pero... Perdón, es que usualmente quiero hacer la analogía con el videojuego. ¿Cuántas veces no hemos comprado un juego que sabe que sabemos que empezó bastante bien? Ya estoy viendo este Resident Evil. Y lo seguimos comprando, porque sabemos o esperamos que vuelva a retomar eso que queremos. Sí, es el, estoy es viendo el fenómeno de la... De la esposa golpeada, ¿no? De, exactamente. De sí. Y mira, y mira, en J.J. Abrams confiamos. Sí, confiamos. Ya vimos que con Star Trek, a pesar de que yo no soy Trekkie y que lo único que sabía es que Spock era Vulcano y que se teletransportaban y que el Capitán Kirk no sabe cantar y que se echaba todas las alienígenas. Fueron dos películas bastante buenas. Y obviamente ¡can! Pero hasta ahí, ¿no? Pero han funcionado, son buenas, no son excelentes, no son lo más grande. Pero mira, con que Star Wars 7 no apeste como fue episodio 1, todo está bien. Yo no creo que vaya... Y de hecho, poniéndome como en medio de Armando y Gabriel, porque ahorita ya sabemos, gracias al internet y la gente con mucho tiempo libre y super conocedores de los temas... Yo igual pensé lo mismo que Armando, así al principio vi la del tráiler de Star Wars y pues, es chido, no vi nada. Y ya luego de repente empecé a ver las notas de análisis extensos de un tráiler con... Y si vieron bien el detalle de la armadura o del robot y yo así de war y empiezan a sacar conclusiones, yo digo de qué bien, ¿no? Y luego sí les llegan a atinar, luego antes sí decías, no, están locos y no, y ya le atinan y pues vas teniendo más credibilidad de este aspecto, pero... Pero sí, también me pasó, Armando, no te sientas solo. Pero ya después me di cuenta que soy un ignorante de Star Wars. Yo no soy un ignorante, pero la verdad es que me niego a emocionarme tantísimo con el primer tráiler. Porque sé que además de teaser todo... Teaser del teaser. Exactamente, de aquí a lo que sale la película, pues como tú bien lo dijiste, ¿no? Nos van a contar por lo menos 20 minutos de la misma. Y pasa lo mismo con las demás. De verdad me estoy como, a lo mejor vivo en negación, a lo mejor he sufrido tanto con decepciones y me he emocionado tanto en el pasado para sufrir estas caídas tan dolorosas, que ahorita prefiero, sí tener como, bueno, qué padre, están trabajando en el proyecto, pero bueno, finalmente su chamba es empezar a vender juguetes, empezar a vender ropa y empezar a vender artículos diversos desde antes de que se estrene la película. Ahorita sí, ya no, todo... Sí, no, ya no la están dejando. Ahorita mira, acá súper indignado en el chat, Armando, dice Vegeta que está súper, súper triste por lo que hizo, pues no sé si lo hizo George Lucas, pero pues ya no le pertenece todo este universo a él, y que hayan eliminado todo ese mundo, ese universo que habían hecho con los videojuegos, cómics, novelas, etcétera. Pues, el universo pues sí expandido. Pega, ¿no? Ajá, exacto, todo este universo expandido, dices, ¿para qué? ¿Qué tristeza, ¿no? Mejor, a mí me hubiera encantado que se rompieran la cabezota y que lo hicieran, que lo adaptaran, o no sé, porque si hizo de borrón y cuenta nueva, pues toda la como lo que acabas de decir, ¿no? ¿Para qué compré tantos miles de pesos y de dólares en cosas inútiles, gasté tiempo leyendo para que luego me digan, oye, tu franquicia favorito, esos momentos que te entregó, pues digamos que la mitad o más de la mitad no pasó, así que vamos a venderte otra nueva historia. Pues no, oye, ¿qué te pasa? También estoy sintiendo algo así con Dragon Ball, que no hemos hablado mucho de anime, no sé, y de estos rollos con estas películas nuevas. Yo estoy como en sentimientos encontrados, me gusta ver nuevo material de Dragon Ball, esta franquicia que tanto quiero, pero que a mí sí me gustó Dragon Ball GT, sé que no muchos les encantó, pero no sé, que me borren mi infancia, sí duele, pero entiendo, Armando, este sentimiento. ¿Qué más por ahí, Armando? Hay muchísimos temas, no quisiera que nos quedaran como más de largo. Yo ahorita, Armando ya comentó algo muy interesante, esto de enojarnos, ir por el hype. Yo los invito a que no vean tantos trailers, que vean uno y ya con ese se queden como hasta ver el contenido final. Porque no se hagan patos, como por acá dijeron en el chat, vamos a estar ahí formados comprando nuestro boleto. Mejor espérense, lleven esa sorpresita. Ya hasta que estén al final, por favor sean fuertes como su servidor. Ya van varias películas que digo, no voy a leer la nota donde se filtró el final después de los créditos y demás. Ya he podido no sucumbir hasta a esta tentación, pero háganlo, se los recomiendo para que ya al final ya decidan ustedes si sí les gustó y no se vayan como con esta onda. ¿Qué más temas por ahí? Gabriel, también por ahí tendrás algún algo que te haya emocionado de lo que viene para estos, para el 2015, incluso para otros años. De 2015, fíjate que, por ejemplo, hablando de juegos, aunque hay pocos que tienen como ya una fecha ya definida, al igual que 2014, me quedo más con los remakes. Va a haber remake del Resident Evil que salió para GameCube, ya remasterizado, HD y todo, que fue bastante bueno, y que hasta eso yo creo que los fans de Resident Evil van a estar muy felices. Ahí se viene también un gran clásico de la PC, que es Grim Fandango. Creo, ¿escucharon eso? Creo que es como lo que yo esperaría, ¿no? O sea, esos dos juegos, aunque salen los dos primeros meses de este año, son como lo que digo, ¿sabes qué? Ahora sí que, como dice la frase, más vale viejo por conocido que viejo por conocer. O diablo por conocer, no me acuerdo. Esas frases que nunca, más vale nunca viejo tienen por sentido. Conocido que bueno por conocer. Eso, lo que dijo ella. Porque, ella, la niña. Ella, la niña, yo poleo con la gente. Porque, mire, la verdad es que tenemos juegos que vienen ahorita el próximo. Evolve es uno de ellos. La verdad, todavía sí me da ganas jugarlo. Porque, pues bueno, a final de cuentas, el mismo equipo que trajo The 4 Dead te da cierta confianza, ¿no? Dices, bueno, va a ser casi lo mismo, pero con monstruos gigantes y que van a estar evolucionando y todo va a estar genial. Viene The Order, que pues bueno, para los afortunados de PlayStation 4. Pero así que digas, bien, me llama mucho la atención, lo quiero ya, estoy aventando el dinero. Todavía no, creo que igual todavía le falta ahí anunciar ciertas cosas. Hay otros ahí juegos que pueden estar saliendo, como FIFA, Madden. Uy, que yo creo que todos nosotros estamos esperando, por lo menos una gran parte del mundo espera. Por ejemplo, Hotline Miami 2, hablando de títulos independientes, yo creo que ese sí es el juego que más espero. Mientras que mantenga su buen nivel de música, yo estoy muy feliz, porque la violencia siempre va a estar, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, sí, todavía no sé, o sea, y es algo que hace mucho había leído, que a estas alturas del año pasado ya habíamos tenido como muy buenos juegos y nada. En películas todavía hay que esperar, porque ya van a salir ya próximamente las películas que van a querer nominar al Oscar y todo. Hay que recordar que Paramount mandó la de Transformers como mejor película. ¿Es en serio? Sí, no, la verdad es que es en serio. ¿A los Oscars o a los Raspberries? No, a los Oscars, mandó su... O sea, nosotros queremos nominar Transformers Age of Extinction para mejor película. No, bueno. Y no soy el de forma. No. Soy guión. Ok. Es real. Y okay. La verdad no sé con qué cara. La ¿quién verdad fue es que el no chistoso sé si... de Paramount ahí que hizo eso? De, pues vamos a ver. I did it for the lulz. Yo lo dijeron. Yo lo de chicle y pega, ¿no? Pues a ver sí, ¿no? Si va. Pero, o sea, a final de cuentas, en películas, sí tenemos, y si se fijan, las tres películas que hemos estado comentando, uh-huh, son secuelas de películas que nos tocó cuando nosotros éramos niños. Claro. Lo cual habla de dos cosas. Uno, vamos a consumir nosotros, como esta generación, somos como la que tenemos dinero y vamos a consumir todo lo que nos recuerde y evoque nuestra nostalgia. Maldita sea, videojuegos, ¿por qué enseñaron eso al cine? Eso de tenemos dinero es un decir, ¿eh? Ah, sí, obviamente. Sí, claro. Dinero. Sí. Alan ya dijo que no tiene nada. Sí, no, sí, no, yo... no. Yo estoy pobre, yo estoy mal. Manden sus donaciones, voy a abrir un Kickstarter porque también está de moda. No tienes mucha razón, mi buen Gabriel. No hay que dejarse llevar tanto por la nostalgia. Bueno, sí, déjense llevar, pero sepan que van a estar jugando lo mismo. No pidan también como que cosas distintas. Por acá nos siguen llegando sus comentarios. Gracias ahí a la banda que nos está escuchando. Por ahí comenta Vero García. vaya, un nombre normal. Dice, aunque Ground Zeroes fue un demo glorificado, todavía le tengo fe a The Phantom Pain. Recibien, refiriéndose a The Metal Gear Solid. Gracias, Vero, por compartirnos. También les comentaba, ¿no? Que también se vale compartir de otros temas. Por ahí anime que ya salió. Dice Ana, dice Sailor Moon Crystal. Por supuesto también que llegó este como... No sé si remake, reboot, lo que sea. Yo me quedo con el clásico, la verdad, y con el doblaje, por supuesto, aquí en México con todo este talento que tenemos. Pero bueno, es interesante ver estas franquicias que están tratando de regresar. Por ahí también Los Caídos del Zodíaco tuvo su película. No me gustó mucho. Para ser sincero, me dormí en el cine. Pero era, creo que porque iba muy cansado, no porque no me gustara, pero creo que se combinaron, se alinearon las estrellas y no me gustó mucho que digamos. Y díganos, mantengan ahí sus comentarios en el Twitter, gracias a todos los que están compartiendo, a la banda de Gamerstyle, que les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos ahí acá en el Push Start, espero no sea la última que nos acompañen. Y bueno, dice M. Medina acá defendiendo Crystal, está mucho más apegado al manga, pero bueno, yo no vi el manga, yo vi acá, tenía 7, 8 años y estaba viendo Sailor Moon y ya sabes, ¿no? Me entiendes, ¿no? No me juzgues tan severo, Medina. Pero bueno, sigamos. Dianita, ¿qué más te emociona a ti para este 2015? ¿Por ahí algún otro contenido, material que no se nos haya pasado desapercibido? Mira, a mí me emociona muchísimo y lo que más espero es Ori and the Blind Forest. Creo que es un juego que ha pasado muy por debajo del radar y que quienes no lo hayan checado... Como excepción, busquen el trailer, van a llorar con él. La verdad es que el arte es hermoso, es una mezcla entre, digamos que una película de Ghibli y Child of Light, por ahí. Una historia padrísima. Y pasa ese efecto, ¿no? De que a veces, no sé por qué no se les da tanta promoción a juegos que realmente veo que tienen como mucho que ofrecer. Entonces es el que más espero. Pero bueno, por ahí también No Man's Sky, que se ve muy interesante. Splatoon. Cierto. Ah, sí, claro. Súper divertido. Sí, híjole. Hoy quiero jugarlo, me imagino así con ustedes, así cuates jugando. No tanto en línea, sino en vivo. No en persona. Ajá, me encantó eso, René, y ahorita tú que ya acabas de mencionarlo, esto que está haciendo Nintendo, que reinventó esta mecánica que está muy de moda, que es un shooter, que le quitó como esta violencia y lo hizo divertido, le puso todo su toque, y con esta nueva franquicia que espero le vaya bien, porque luego Nintendo me molesta. No me molesta Nintendo, sino que cuando realmente se animan a sacar algo nuevo, luego no pega y lástima, ¿no? Se arrepiente, no eran tiempo de que se madure. Estoy muy exacto de Wonderful 101. Pero yo digo que Splatoon sí va a funcionar porque no sé si ya vieron la cantidad de porno que está saliendo de Splatoon. Digo, eso debe de ayudar un poco, ¿no? ¿Lo dices por tentáculos? ¿Son calamares? No tengo idea, pero de verdad. A ver el juego igual. Cuando lo anunciaron, no hubo un día después que no hubiera así, día tras día, veía algo relacionado con Splatoon. ¿Qué sitios visitas tú, por Dios? No, en Facebook. La gente pervertida que maldita regla 34 de internet, deja de estar molestando yo. No, bueno. Overwatch también es un juego que se ve muy interesante. Que a ver qué. Es un giro muy cañón que va a dar Blizzard en cuanto al estilo de arte, súper diferente a lo que siempre han venido trabajando. Entonces también hay expectativas muy altas sobre Overwatch. Sí. Ok. No sé, sí, de hecho ¿yo? Me sorprendió tú. Yo estoy como todavía sorprendido con la respuesta de René. No me esperaba que dijera porno y Nintendo y esta franquicia. Pero, no, sí, y qué bueno. Me gusta saber tus puntos de vista. Ya que estamos contigo, René, ¿qué más emociona a ti? Eso no es en serio, ¿eh? No, pero... ya sé. Tranquilo, René. Cuéntanos, René, ya que estamos contigo. ¿A ti qué más te emociona? A ver, sorpréndeme ahora sí. Mira, hablando de Splatoon, que la verdad sí... Digo que hablando de Splatoon, que la verdad es un juego que sí espero con muchas ansias, lo que me gusta es que es la mezcla perfecta de estrategia con un shooter súper animado, no sé, es lo que ahorita comentabas, ¿no? Le quitaron un poco a la violencia, no es que yo esté en contra de la violencia, pero la verdad, este tipo de juegos que son, se ve que es rápido, se ve que es de esos de que puedes dar una sorpresa de, ah, te ataco por detrás y salgo como calamar y se dan situaciones bastante, bastante extrañas. Y me parece que es para 8, todavía no estoy muy seguro que es para 8 local. ¿Alguien sabe? No, la verdad no. Se es que visto videos de 4 local, pero no sé si vaya a ser 8. Sí, porque en E3 era para 4, hasta era donde para yo 4. Recuerdo. Sí, no, pero ese tipo de juegos, la verdad, ahorita como con lo de Smash de 8, no es un desmadre. La verdad, no es precisamente para jugadores competitivos, porque yo he visto muchos competitivos perder en el Smash de 8 porque no saben ni qué demonios está pasando. Pero tú sabes, o sea, que con un juego, tú tienes una consola de Nintendo en una reunión y sabes que va a haber diversión segura, ¿no? Eso es lo más importante para mí en este momento. No, no sé, te escuché como un radio de policía hablando de alguien. Pero, no, sí, es que estaba leyendo los comentarios aquí del chat. Están bastante intensos. No les digas porno porque empiezan a sacar un montón de cosas. Y bueno, sigamos. Ya hablamos de Nintendo. Es que hay tantos temas que quisiera hablar. Realmente estoy muy divertido con tantos temas. Y regreso con esto de DC Warner, que está como haciendo la contrapropuesta que está haciendo Marvel, y Warner está haciendo como, ok, nosotros vámonos como un poquito más a la segura. Ellos ya saben que como que no se arriesgan y ponen ya, en vez de agarrar como actores no tan consolidados y medio desconocidos para personificar a sus icónicos superhéroes, pues ponen a actores ya como más consolidados, ganadores del Oscar, que ya tienen carrera. Empezaron ahí con el buen Ben Affleck, que pusieron como Batman, todo el mundo pegó el grito al cielo. Y ahorita ya confirmaron varias películas y hace poco pusieron como la nota que va a ser el buen Jared Leto, el nuevo Joker. Va a estar interesante, no sé qué piensan ahí ustedes, esta dinámica que está haciendo Warner con su franquicia de DC. Que ¿creen que nos vayan a dar algo de igual o al menos esté al tú por tú con Marvel? ¿Cómo lo ven? No sé, ahí Eloy, ¿tú cómo lo ves? Yo sé que también es apasionado de este mundo, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que sí vamos a ver una sorpresa, así como en su momento cuando dijeron que Heath Ledger iba a ser el Joker y que nadie lo conocía y bla, bla, bla? ¿Cómo lo ves tú, Eloy? Yo creo que las expectativas son abrumadoras. Es difícil cuando hay un pre que es demasiado grande. Yo creo que puede dar una gran sorpresa como ocurrió con el anterior Joker, porque pues bueno, también había tenido antes a Jack Nicholson, que no es cualquier pendejo. Pero pues no sé, yo creo que todos estamos como muy enamorados de lo que fue ese Guasón y habría que ver. El contexto de Suicide Squad es un poco diferente, así que se va muchísimo más. Si de por sí en la peli de Batman lo llegamos a ver bastante loquito, en Suicide Squad, o sea, es brutal. Entonces creo que tiene un trabajo muy cabrón por hacer para poder superar a nuestras expectativas por un Joker. Pero creo que pues sí tiene talento, ¿no? Yo creo que a lo mejor te dicen, ah, pues es Jared Leto, pero sí creo que sí puede hacerlo. Eso es lo que yo creo. A lo mejor después me van a abuchear y me van a decir, ah, ya ves, Eloy, ¿tú qué sí creías en él? Pero pues... Y nosotros pues, no, creíamos en sí. Harvey Dent. Sí. Ajá, sí. Y bueno, pues así me pienso en eso. Yo creo que también quien lo está haciendo muy bien, pero bueno, ahorita lo estaba molestando en el chat, que dicen que también DC, lo dijo Vegeta, que DC está llevando muy bien las cosas con las películas y los cómics, muy aunados a estas series que están sacando con, claro, creo que es Warner Channel, si no me equivoco, no sé, no estoy muy seguro. Ajá. Sí, Warner. Entonces, sí, claro. Pues Eso lo están llevando bastante bien. Es algo que pues yo ahorita les dije en el chat, pues a nadie le importa DC, pero si tú llegas a ser fan de DC, o sea, si tú tienes algún como apego por lo que es DC, las series que han hecho últimamente son bastante buenas. Bueno, Gotham no tanto, pero bueno, son bastante buenas las series que han hecho, y pues yo creo que ese camino también va bien. O sea, no todo tiene que ser cine, no todo tiene que ser la pantalla grande. Creo que también es válido contar historias en la pantalla pequeña, y pues yo creo que eso es algo bastante bien logrado, ¿no? No, y ojalá, porque sabemos que si les va bien, imagínense estar viendo cada mes o cada dos meses una de estas adaptaciones. Creo que va a estar interesante, y creo que va a ser estos años como fundamentales para ver si esto solamente va a ser una moda de película de superhéroes o realmente ya se consolidará como un género más de los tantos que ya hay hoy en día en el cine. Pero creo que ahí vamos bien y ya le están echando ganas y no solamente vienen personajes de DC, también más de Marvel con producciones ahí con los X-Men y Fox, que creo que ahí la están haciendo todavía bien, están como redimiéndose. Muchos no les gustó la última, pero ahí la llevan. Creo que la van a volver a regar con los Cuatro Fantásticos, pero ojalá ahí nos tapen la boca. Por ahí viene Benedict Cumberbatch, o como se pronuncia su apellido súper raro, me hago bolas, con Doctor Strange. Por ahí noticias, tal vez rumores. Ya saben que esto de las noticias y rumores, si no hay noticias, pues creemos rumores, ¿no? Para atraer gente. Que tal vez estemos viendo a Doctor Strange antes de su propia adaptación. Que tal vez si se llegue a un acuerdo con Sony. Y que estemos viendo a Spider-Man en el universo de Marvel que ha construido Marvel Studios. No sé, todas estas teorías ojalá se consoliden. Y sin duda en unos 5 o 6 años estaremos como bien satisfechos de ver. Y a mí me llama la atención que va a haber más allá. ¿Qué otra historia nos van a contar? Creo que van... pero creo que van bien. Yo como geek, como nerdo, como un fan de todos estos medios, creo que estoy súper encantado. Y bueno, ya estamos llegando como a la recta final del programa. Lleva una hora y 20 minutos. Y por ahí nos están informando. Igual y René, creo que ya lo perdimos. Creo que... No, ahí está René. No. Sí, Él está peor ahora, no sé. Mucho está viendo tiempo. Porno de sí, Platón. Sí. A René lo perdimos hace... No, bueno, por ahí alguien me puede confirmar, aquí la comunidad de GamerStyle nos está diciendo Diego Reyes que nos va, se puso ahora sí que dadivoso y que les va a regalar a ustedes unos 3 kits regalo. No sé cómo hagamos esa dinámica, son sorpresa. A ver, chicos, ustedes que están de una vez, ayúdenme a hacer como la dinámica. ¿Cómo regalamos estos 3 kits sorpresa? ¿Qué hacemos? ¿Qué les preguntamos? Yo digo... ¿Que manden un tweet? A ver, Diana, cuéntanos. Yo digo que nos manden sus respuestas de ahorita que fueron los Game Awards. ¿Con qué categorías de los que quedaron ganadores no estuvieron de acuerdo? ¿Cuál era lo que ustedes hubieran votado? ¿Y por qué? Ok, que nos manden ahí su tweet. Me late. Que esa sea una de las preguntas, le late. Y el más interesante, pues que gane. Yo ahí lo estaré seleccionando al azar ahí con el equipo. A ver cómo los regalamos. ¿Qué otra pregunta podría ser? No sé, que nos manden... que sea sencillo, igual no tan complicado para que tengan todos... Entonces que deleten nuestros usuarios de Twitter, ¿no? Estaría interesante. Eso estaría bien porque querría decir que le pusieron atención al programa. Eso me encanta, exacto. Qué bueno que lo dice René, porque me gusta que se lo lleven gente que realmente puso atención, que nos estuvo escuchando, gente que realmente viene a escuchar y a pasarla bien al Push Start. Que nos manden un tweet con disfruté el Push Start 125 y todos los usuarios de los invitados que están en este programa 125. Así que, y el otro, ¿qué será otra pregunta para que se lleven los tres? ¿En qué minuto del programa se hizo la relación con el metro 12? Con la línea del metro 12. Me encantaría. No, mejor que digan de dónde sería la relación. Okay. Eso le sería buena. ¿Cuál? Ok, perfecto. Me late eso. ¿Cuál fue la analogía con el metro? Ajá, ¿qué analogía se hizo con la línea 12 del metro? Lamentablemente para la gente que nos escucha en otros países, estados, pues no se lo van a poder llevar, pero... Googleenlo, exacto. Ahí díganos... Tristemente célebre. Ajá, exacto, tristemente célebre. Mándanos a la cuenta de @elpushstart, ahí voy a estar leyendo, también ahí... Por favor mencionen a la cuenta de GamerStyle y a ver cómo nos arreglamos. Ahí lo estaremos poniendo en contacto. Y pues gracias ahí al buen la comunidad Reyes de GamerStyle. Diego, gracias. Ojalá luego le caigas por acá al programa. Sería un gustazo. Y pues chicos, vámonos con conclusiones. Y me gustaría también escuchar como sus comerciales, dónde andan. Me encantó tener esta mesa tan variada. Me recordó como a los viejos tiempos de Reset, donde era realmente como esto de invitar a varios colegas. Esta esencia de compartir puntos de vista de diferentes sitios. Y pues bueno, tener a NSM, a gente de Screen, a gente de AGN, de GameDot, de GamerStyle y por supuesto aquí de Reset del Push Start, siempre es un gustazo. Y vámonos otra vez con las damas para ser educados y todos caballerosos. Diana, bueno, una conclusión, ¿cómo ves? ¿Te gustó? Diana, ¿Cómo ves? ¿Nos fue bien este año? ¿Pinta bien para lo que viene? ¿Tú cómo lo consideras? Este año lo sentí flojo, en general. Creo que el próximo año va a venir mejor, porque vienen nuevas cosas, ya más tecnologías implementadas, nuevas franquicias, muchas nuevas apuestas por parte de varias empresas que se decidieron a tener nuevas IPs. Entonces, yo le auguro me gustaría augurarle un buen rendimiento el próximo año. Finalmente todavía hay muchos que tenemos todavía consolas de generación pasada, todavía se sigue sacando material de consolas de PC de 3, Xbox 360. Creo que aún es muy adelantado decir, bueno, ya todo, mandemos a la goma todas estas consolas y chequemos ya que todo sea para lo nuevo, porque bueno, las condiciones económicas internacionales no lo están permitiendo así de esa forma. Y también por ahí, mi sugerencia, no le pierdan de vista los juegos indies. Muchas veces les hacemos el feo porque no tienen como el respaldo de un gran nombre, una gran empresa, y nos llevamos grandes sorpresas. Yo soy muy PC gamer. Les recomiendo mucho Steam, que ahora ya también está en pesos mexicanos y los precios son extremadamente competitivos. Entonces, si por ahí su problema es la parte de no, pues que no puedo gastar tanto dinero en juegos, dense una vuelta por Steam, hay tanto títulos indie como títulos de AAA. Entonces, pues ahorita es mucho, ¿no?, de darle empuje. Finalmente, también para que crezca la industria, pues entrarle a nuevos desarrolladores. Y pues mi recomendación, si esto les apasiona así cañón, vean de qué forma pueden ustedes ayudar a que crezca la industria, trabajando, buscando carreras que puedan hacer algo, e independientemente de lo, es más, hasta dicen, a lo mejor estudio medicina y me gustan los videojuegos, pues no sé, siempre hay un trauma center nuevo por inventar, supongo. Entonces, pues sí, no le hagan el feo y pues sigan disfrutando mucho. Perfecto. Todo esto. Dianita, ¿y dónde te pueden leer, escuchar, en qué sitio? Cuéntanos, para que te sigan la pista de la comunidad. Perfecto. Yo estoy escribiendo para Gamer Style. Pueden checar mis notas en www.gamerstyle.com.mx. Nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, estamos como Gamer Style MX. En mi Twitter me pueden encontrar arroba Liselheim. ¿Y, ¿Y qué significa, Liselheim? Suena como alemán. Ay, siempre me preguntan eso. para no hacerlo muy largo la historia, porque es una historia muy larga, es un acróstico de diferentes palabras, que es Lisistrata Eldritch Hathor Nephilim. No, bueno, ya, no, si quieren, está complicado. Si tienen la duda ahí, pregúntenme por Twitter y ya les explico. Vale. A mí sí me vas pasando, por favor, la explicación. El brief, por favor, de tu nombre, porque sí estoy interesado. Ahorita te mando la minuta del programa y con notas al pie de la explicación. Ok. Perfecto. Pues ahí está Dianita. Creo que les caíste bastante bien a la comunidad. Gracias. Y ojalá no sea la última. Esta es tu casa, Dianita. Cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias. Acá andamos. Y bueno, ahí está Diana. Vámonos. Con el buen Eloy, vamos con Eloy, que gracias, brother, por acompañarnos. Esta es tu casa y tú, ¿cómo lo ves? Me encantó tu punto de vista, como de ser mesurado, seguir siendo exigentes, pero tampoco perder como esta esencia, ¿no?, que nos emociona en ver lo que viene para futuras franquicias, ¿no? Yo creo que hay muchas esperanzas en todo el mundo de los videojuegos. Yo creo que sí es impresionante lo que las consolas nuevas van a poder hacer. Yo creo que también, como hace rato comentaban, lo de que los DLCs y todo eso, yo creo que tristemente seguimos con ese error de que nos entreguen cosas incompletas, y sucede hasta con las consolas, ¿no? Yo creo que pues el PlayStation 3 dio su último empujón y su verdadera capacidad con The Last of Us, que fue su último juego. Y de igual manera, pues en el caso de Grand Theft Auto 5, o sea, yo creo que afortunadamente, conforme va avanzando el tiempo, están dándose cuenta de más de cómo jugar con el hardware que tienen, y pues yo creo que vienen cosas interesantes. Por ahí mencionaban los juegos indie, que en lo personal pues me gustan hasta cierto punto, pero no me entregan nunca la profundidad de un título como Shadow of Mordor o las superproducciones atascadotas, porque pues son indies y pues no siempre tienen todo ese esa capacidad de desarrollo, entonces pues son muy divertidos, pero no me han dado toda esa satisfacción. Entonces pues ahí no le veo tanta emoción. Espero que llegue uno y diga, ay güey, este indie me lo pasé jugando 3-4 meses como Halo o como, no sé, Destiny. Entonces pues creo que aún le falta ese camino y creo que estos agarrones van a estar buenos conforme vayan pasando los años. Y pues este 2015 ya vimos que viene con todo, ojalá y valga la pena. Como comentaba Crush Jan en el chat, este año si por mí fuera yo no le daba el GOTY a ningún juego. Yo creo que ningún juego se ganó el hecho de que yo dijera que fue el juego de año en este año. Entonces pues esa es mi opinión de futuro, presente y pasado de este año. Perfecto, me encanta ese punto de vista. Y sí, ¿no? Como que faltó esa cereza en el pastel, que dijeras, wow, este juego sí, y a todos por igual les encantó. Pero ahora sí estuvo medio dividido. Pero creo que también eso es bueno, tener bastantes, muy variado, tantas ofertas, que ya es complicado que solamente unos cuantos se lleven como los reflectores. Pero bueno, Eloy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué andas haciendo? Me encantan tus videos, sigo haciendo. Nada más que me gustaría ver más como esa esencia Eloy de acá, más desenfrenada, más sarcástico, más, no sé, tu esencia. Madre. Sí, exacto. Sí, poco a poco. Lo que pasa es que siento, bueno, me pueden encontrar en screen.com.mx, de igual manera @screenmx. Y bueno, pues ahorita estamos haciendo unos nuevos videos que se llaman Screenshot y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o también en la página, que subimos regularmente el video junto con la nota, para que ahí nos puedan encontrar. Y bueno, pues esos videos como que les estoy poniendo muchas ganitas, me ha costado un poco de trabajo sobre todo por la edición, pero conforme vaya soltando un poquito más, pues ya llegaré a ser ese muchacho que dice y hace estupideces. Perfecto, Lloyd. Pues bueno, muchísimas gracias, Lloyd. Ya sabes, aquí es tu casa y siempre un gustazo tenerte. Y qué padre, ¿no? Como mantener esta esencia con la que iniciamos hace algunos añitos, ¿no? Sí, la verdad muchas gracias por invitarme. Yo te hice la solicitud y creo que es muy divertido, la verdad. Sí es algo que vale mucho la pena estar aquí echando la plática con la gente que está ahí en el chat. Perfecto, Lloyd. Pues ahí está el buen Lloyd, Elote para los cuates. Síganlo con su proyecto de Screen. Y vámonos ahora con el buen René, que está haciendo de todo un poco, muchos proyectos con NSM y demás comunidades. No. Y René, pregunta. René, cuéntanos, tú sé que es una persona exigente, que te gusta como exigirle a las marcas, y no sé cómo lo pasaste este año. Creo que la pasaste bien. Pero bueno, no. Así como lo ves, el futuro, ¿crees que nos vaya a gusto en entretenimiento? Sí, la verdad, yo comparto mucho la opinión de Diana. Últimamente los juegos que más me han llamado la atención son los juegos indies. Y bueno, contrario a lo que decía Eloy, ¿no? O sea, sí, no tienen la superproducción, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero ha habido un par de juegos que me han sacado tanto de onda por el concepto, que de verdad no los he podido dejar abajo. Uno de ellos se llama Default. Que bueno, ahorita no, en realidad no quiero hablar mucho de juegos indies, pero con respecto a lo tradicional, bueno, los juegos que me están gustando de los que estoy esperando son The Last of Us Remastered. O sea, son puros remakes, son remasterizaciones. Ahorita estoy jugando Pokémon, el de Hoenn, que me está aburriendo a mares. No me está gustando que Nintendo, o sea, sí soy fan de Nintendo, pero no está cool que los únicos ofrecimientos que me han hecho que agarre el Wii U constantemente sean Smash otra vez y Kart otra vez. Entonces, no, o sea, Bayonetta no fue lo único que debió de haber llenado el Wii U. El Wii U para mí está, de cierta forma, no me decepciona, sí está padre, pero no siento que este haya sido un buen año para mí. Y de esperar las consolas de nueva, esperar que las consolas de nueva generación de verdad den su potencial, ya me está estresando un poco. No, todavía no encuentro un verdadero motivo que diga, este juego solamente se puede en Next Gen, como lo fue en su momento. Este de los zombies, ¿cómo se llama? Cuando salió el 360. Dead Rising. O sea, Dead Rising sí fue algo que dije, wow, esto no se podía hacer en el Xbox original. No ha habido un juego de verdad que diga eso. No me gustó Titanfall. No me gustó Call of Duty tanto. Yo no soy de shooters. Entonces, no sé, sigo esperando de verdad un juego que me saque de onda de la misma manera que me sacó Heavy Rain en su momento para el PlayStation 3. Y bueno, ya espero que el 2015 sea un mejor año. Hay un juego que me lo deben, me deben mi conclusión de una saga que se llama Zero Escape. que si no concluye esa saga voy a morir. Y bueno, ya, yo creo que sería todo. Para mí fue un año decepcionante, la verdad. Y espero que el 2015 dé buenas cosas. Y pues bueno, que nuestros proyectos ahí ya les estaremos contando de una sorpresa que tenemos para inicios de enero que salga muy bien. Vale, perfecto. Seguramente, René, como todo, que te ha ido bien, te ver bastante chido. René, cuéntanos dónde te pueden seguir, la pista de estos proyectos, de todas estas cosas que estás haciendo con diferentes comunidades. Bueno, pues ahorita yo creo que deben de estar muy pendientes de GamerStyle y de NSM porque vamos a anunciar algo bastante, bastante grande en los próximos días, de hecho. Okay. Y bueno, pues las redes sociales de nosotros es NSM Gamers, tanto en Facebook como en Twitter. Mi Twitter es RAN3V4. Ajá. Y pues bueno, hay cualquier cosa que quieran discutir conmigo, porque yo soy mucho de discutir en mi Facebook, pues me encuentran con los René Rangel. Ya saben que lo único que hago es eso y la gente me toma tanto en cuenta que ya me quiero volver youtuber, ¿verdad? Pero, no, es que digo puras estupideces como... y la gente la sigue, ¿eh? Sí, no, y no, ¿cómo crees? No, y es que no, no te me bajes de nivel tan feo, René. No, es que realmente no es discutir como en este afán de polémico, ¿no? Sino de compartir puntos de vista. Bueno, al menos yo lo siento así, no agresivo como en otras dinámicas que luego sigan a armar. Sí, no, y la verdad bastante interesante los puntos de vista que comparte René. Pues bueno, René, pues gracias. Y ya sabes, aquí tú cáele cuando quieras, nada más avisa con tiempo y confirma. Y por supuesto te estamos abriendo acá un espacio, René. Un gran amigo, René. Síganlo ahí en el Twitter. Y ¿quién más nos falta? Mi querido Gabriel Huerta de IGN. Ahí me saludas a Marimar. Espero te lo hayas pasado bien, me caíste de lujo. Y ahí espero pronto... nos vemos por ahí en un eventillo y ya sabes, aquí es tu casa. Y no sé, Gabriel, cuéntanos tu conclusión, ¿cómo ves tu punto de vista? ¿Nos fue bien este año y crees que nos va a ir mucho mejor en lo que viene? Pues mira, yo creo que 2014 fue un año de las decepciones por el hype, pero y que nos prometían juegos excelentes y nos entregó juegos medianones. Es el año del parche, porque todo estuvo parchado, excepto las cosas que tenían que ser parchadas. You know what I mean. perdón, okay. Tenía que hacer ese chiste. Si no te lo puedo guardar. Pero a final de cuentas, yo creo que hay que también en muchas ocasiones nos subimos al primer tren del mame que pasa. Y no nos damos cuenta suben. Yo así de como colgado. Como en cualquier transporte público, no decimos, oye, y si nos subimos en el que sigue, o sea, como que nos subimos y como va atascado, pues nos queremos subir. Y también yo creo que es una de las cosas que también debemos de empezar a bajarle un poquito, porque también no terminamos disfrutando las experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, con Assassin's Creed Unity, a pesar de... A mí realmente, yo siempre tengo una... Lo digo por experiencia propia, nunca me han tocado tantos bugs como luego te saben en internet, que dices, güey, ¿cómo le hicieron para sacar tantos bugs? Y termino descubriendo juegos que también, o sea, hasta cierto punto, llegaron y estuvieron, pues, bastante bien, ¿no? Pero, pues, bueno... Hay sus excepciones, hay que checar mucho la escena independiente. Yo este año descubrí juegos que antes no había visto. Uno de ellos fue Kerbal Space Program, que desde hace años había estado viendo y que no fue hasta como ya casi la tercera o cuarta recomendación que bueno, ya, vamos a buscar qué es esto. Y sí, lo disfruté mucho y hay que buscar un poco. Obviamente no todos los juegos indies son perfectos, no porque es que es indie y es que lo hizo un cuate en su cochera en el estado de bla bla bla, va a ser bueno, está ¿no? Ciego, o sea, está ciego y lo hizo a través de un Kickstarter. Yo a la fecha, de hecho, yo estaba platicando con un amigo hablando de juegos indies y Kickstarter, sigo esperando a Hat in Time, que supone que iba a salir en marzo, luego pasaron la fecha para septiembre. Y pues ya no sabes la verdad si ya me robaron mi dinero o si un día va a salir, ¿no? Entonces, pues bueno, también existen esos detalles. Pero hay que disfrutar un poco lo que estamos jugando, porque a final de cuentas, para eso están los juegos. Los videojuegos es a final de cuentas algo que nos tiene que entretener, y si no nos entretenemos, que a final de cuentas, aunque lo estemos odiando porque tiene bugs o lo que sea, estamos prendiendo la consola por algo. Y estamos prendiéndola para descubrir este mundo, esta historia, este gameplay, burlarnos incluso de estos bugs, eso nos entretiene. Hay que aceptar. Otra vez el ejemplo. Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, aunque ahorita 2015 no nos parezca tan interesante, muchos juegos de los que hemos visto este año fueron anunciados, incluso ya como de, ah, pues ya va a salir este juego, y pum, o ya habían sido anunciados de antes y jamás los pelamos por estar viendo otros juegos, ¿no? Entonces hay que disfrutar, y que ahora sí, como decía Bruce Lee, hay que ser como agua y dejarnos llevar y todas esas cosas bien filosóficas que suenan super cool. Y pues hay que disfrutar un poco la vida y los juegos, porque para eso están, ¿no? Y si no, pues ahí están los juegos antiguos y siempre podemos regresar, ¿no? Que siempre se nos olvida que disfrutamos algo, un juego hace muchos años. Ahorita estoy jugando Earthbound de nuevo. Bueno, gracias consola virtual y gracias Nintendo por escucharnos después de más de 20 años de que queríamos el juego. Gracias, ahí está. Perfecto. No, pues gracias mi buen Gabriel Huerta, la verdad me caíste de lujo, gran conclusión que compartes. Y sí, como dices, no se lo tomen tan en serio, no sean tan quisquillosos, obviamente manteniendo como la buena postura, tampoco como decir de, ah, sí, me vale gorro todo. Pero bueno, ahí está el buen Gabriel Huerta, y cuéntanos dónde andas, qué andas escribiendo, ya nos comentaste hace rato un poco, pero algo que traigas ahorita por ahí, algún programa especial, algo que andes ahí promocionando, que merezca que más gente y la comunidad del Push se entere. Pues bueno, de momento igual se pueden meter a latam.ign.com, pues bueno, ahí ando escribiendo junto con todo el equipo de Latinoamérica. También si ustedes gustan de los videojuegos, de la cultura geek y de ponerse borrachos, bueno, no, pues a tomar alcohol, estar aquí con el trago coqueto, al igual que aquí mi hermanísimo Armando, pueden estar buscando en YouTube los videos de Dots Borrachos. Hace poco hicimos uno de Alien Isolation, hemos hecho de tragos ahí basados en igual juegos indies como Guacamelee, y ya se viene el fin de temporada, que no es porque nosotros la hayamos hecho, pero quedó de lujo. Tenemos perfecto. Ahí Alberto. Ahí Armando quedó en que me iban a invitar, no me han pasado ahí nada, así que nada más. Estaba escuchando a Armando. Sí, ya somos muchos en la fila de las invitaciones. Yo ya me voy. Tengo que defenderme. Verán, lo que pasa es que, bueno, y aprovecho para tomar el micrófono. Y se corta la llamada, ¿no? Lo perdimos. El sonido no es de Skype. En efecto, están invitadísimos, solo que, como bien lo dijo mi querido director, editor, asociado, productor y demás cosas, la siguiente temporada, o sea, estamos terminando temporada con un video que espero que les guste mucho, porque a nosotros nos divirtió horrores hacerlo, pero la siguiente temporada trae sorpresas como invitados, como locaciones y tragos incluso un poquito más experimentales. Entonces, okay, si les gusta la convivencia y les gusta reírse, porque la verdad es que es muy divertido. El otro día estaba viendo, le presumí uno de mis videitos, de nuestros videitos a Diana por ahí. Uh-huh. Y me agradó ver risas y sonrisas en su rostro. Entonces, si les gusta, pues cáiganle a Dots Borrachos, que la verdad está, modestia aparte, está muy divertido el asunto. Perfecto, Armando, ya nos dijo. Déjame nada más mandarle, ¿sí?, rápido, que me dice aquí Killer Mau, díganle a Diana que me mande 1,000 besos, te mando 1,000 besos. Ok, ahí está, a ver si luego te los entrega, ya también veremos si se cumple esa promesa, porque aquí promesa que se graba en el Push Star, promesa que cumplen, ¿eh? Ahí está. Te lo firmo y te lo cumplo, nada de politicadas aquí, y bueno, Armando, como por ahí ya comentó, también está haciendo ahí varios proyectillos con Game Dots, anda escribiendo por ahí. ¿Y qué más, Armando? Cuéntanos tu conclusión de este 2014 y de lo que viene. Fíjate que de este 2014 me quedo con una cosa bien importante, y es de que ya estamos consolidando mucho este mundo gamer. Ya no somos una subcultura, ya no somos un bajo perfil. Fíjate que el otro día estaba viendo Cartoon Network, porque creo que es el único canal que veo aún, y y vi que el comercial de Sinfonía de las Diosas en el Auditorio Nacional, y veía ya vemos camiones con God of War, ya vemos espectaculares. Ya no somos, de verdad, ya no somos una subcultura, ya no somos tan pocos, ya no estamos tan escondidos. Apenas me encontré con el dato de que los Video Game Awards tuvieron casi 2 millones de espectadores. Esto para hacer una transmisión exclusivamente por internet, pues ya nos está hablando de algo fuerte. Creo que a esto obedece también lo que comentamos desde un principio, y que Diana lo supo decir perfectamente, tanto marketing tan agresivo, de que nos bajan la luz, la luna, las estrellas, con los nuevos videojuegos. También obedece mucho lo que tú estuviste haciendo énfasis, Alan, de esta superhéroes en películas, y de que ya es todo una amalgama, ya es cómics, videojuegos, películas, ya tenemos películas de cómics, tenemos videojuegos de películas, videojuegos de cómics, ya es una tríada, ¿no? Ya no podemos hablar solamente como algo aislado. Entonces, yo me quedo con esa promesa. Creo que el próximo año vamos a ver todavía muchísimo más fuerte. Ahorita esta llamada guerra de consolas fue mucho de, como cuando los niños chiquitos empiezan a pelearse, ¿no? Y empiezan a decir, sí, pues mi papá es mejor que el tuyo. Y es Superman. Exactamente, ¿no? Y pues estamos esperando a ver ya el verdadero potencial, como también dijo René. Me gusta. El 2015 yo espero Zelda U, todavía sin título aún. Soy un gran fan, cualquiera que me haya visto en persona podrá dar noticia de ello. Tu pecho. Ese es el juego que espero. El tatuaje es falso, aquí no engaños. es que quiero ser popular, por eso me gamer. También espero, aunque no con tanta anticipación, y creo que me va a sorprender mucho, el nuevo Star Fox. Creo que este año le fue bien a Nintendo, pero no necesariamente porque lo hayan hecho excelente, sino porque las demás marcas no se pusieron las pilas. Entonces Nintendo supo aprovechar y nos entregó buenos juegos. Yo ahí difiero un poquito con René. Me encantó Bayonetta, me encantó Mario Kart, me encantó Hyrule Warriors, me encantó, vaya, incluso Rayman, que a lo mejor no era para, ya no fue exclusivo para Wii U, pero se juega mejor en Wii U. Entonces, me quedo con esa promesa para 2015. Creo que vamos a ver muchísimo más esta penetración de nuestra cultura, que de repente creemos o sentimos como muy exclusiva de nosotros, pero solo basta voltear a la calle para ver gente con playeras de Minecraft, para ver gente con tenis de Dragon Ball, para ver incluso ya estilos de peinado, moda, canciones. O sea, ya está completamente mezclándose a la cultura pop. Entonces me quedo con esto para 2015. Perfecto, y creo que acabas de escribir bastante bien, Armando, esto, que incluso ese es el eslogan del programa, ¿no? Somos más que solo videojuegos, ya es toda una cultura de entretenimiento, de diferentes medios digitales, en cine, en televisión, internet, y gran conclusión, ya somos más que solamente este nicho que antes era muy pequeño, incluso luego era atacado, ya saben, como cualquier otra minoría, pero qué padre, ¿no? Ver creciendo esta gran cultura. Y creo que este programa estuvo bastante, bastante padre. Gracias nuevamente a todos los invitados, René, el buen Eloy, el buen Gabriel, que también ya fue su primer Push Start, el buen Armando, gracias. Ay, mi querido amigo por la propuesta, y qué bueno que se puso chido, gracias ahí, por la idea de invitar a estos grandes y presentármelos. Y bueno, Diana, que también creo que se la pasó súper bien, tus fans ahí como locos, ya te llevaste también por ahí nuevos fans ahí del Push y del Reset. Y bueno, chicos, esto fue el Push Star 125, espero se la hayan pasado bastante bien, gracias ahí a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Soy muy fan de repente se me escuchan riendo, no me estoy riendo de lo que dicen los invitados, sino de que estoy leyendo todas las cosas que comparten aquí en el chat. Estuvieron bastante activos hoy, gracias ahí a Cincibuey, un fuerte abrazo. Diego Reyes, gracias, brother, ahí el mero mero de GamerStyle. Dios Dinero, el buen Evan 2015, Murto86, Juana, Killer Maur, M. Medina, No Soy Ozzy, R. Banuelos, Rodo el Vikingo, que creo que sí le cayó, pero luego al chat, San Jesse, Siegfried, Vegeta, no sé si es Vegeta el de los insectos o es otro Vegeta, pero gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, también por ahí en el Mixler, gracias por compartirnos todos sus comentarios en Twitter, son la onda, por ahí ya los vi, intentando ganarse los regalitos que la comunidad de GamerStyle nos va a hacer el favor de compartir para nosotros. Ya le estaremos pasando ahí el contacto. Y pues bueno, chicos, gracias. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual. Ahí comparto mi Twitter para que me estén molestando, me digan cosas, vean ahí lo que ando compartiendo con ustedes aquí en esta gran fuente que son los medios digitales. Nos escuchamos, ya saben, aquí a través de Reset MX, todos los jueves a las 10:30 de la noche, con más invitados, con más temas, regalos, sorpresas. Por ahí me preguntaban que si voy a transmitir en Navidad y en Año Nuevo, pues no, chavo, va a ser complicado, y aparte no creo que nadie, alguien que me escuche, aunque igual ya hacemos por ahí alguna reunión, por ahí René ahí anda haciendo unos teasers de algo que se viene y que creo que ya sé qué es, por algo que estamos pidiendo mucho, pero bueno, ahora sí, vámonos, ya la alargué bastante ese programa, y pues bueno, gracias nuevamente a los que nos escucharon y a los que nos descargaron, por supuesto, gracias, un fuerte abrazo. Este fue el programa 125, el Push Start, lo que nos dejó el 2014 y lo bien que se viene, lo bien que pinta este 2015. Bueno, chicos, que estén bien, hasta la próxima. Bye. Estás escuchando Push Start.